queríamos que estuvieran. Hay que disculpar a Amaranta, que no ha podido venir, ¿vale? Pero el resto sí que han cumplido con su cita y os las vamos a ir presentando. El objetivo de este ratico de la plaza es rescatar un poco el tiempo perdido, las que estáis activistas en algunos colectivos o las que no, para reflexionar un poco, ¿no?, de lo que dan de sí 15 años en los movimientos sociales, en las luchas populares, dando voz a los sin voz, ofreciendo alternativas, construyendo otras formas de vida, otros modos, y es de todo eso de lo que queremos hablar. Hemos invitado a personas diversas, geográficamente o de actividad, y yo creo que entre todas pues podemos hacer un collage imperfecto, como nos gusta a nosotros ser imperfectos, de lo que ha sido un poco estos 15 años en el mundo. Y sí, los presentamos. Venga. Si os parece, os los presento yo. Los voy a presentar así todos seguidos, ¿no? Y luego ellos hablarán en el orden que les dé la gana. Esther Moreno, activista zaragozana de los movimientos feministas de toda la vida, entre otras cosas. Loren, otro activista zaragozano, movimiento en defensa de la bicicleta especialmente, entre otras movidas. Pedro Santisteve, abogado y futuro alcalde de Zaragoza, esperemos. Yayo Herrero, ecologista de Ecologistas en Acción y una de, bueno, yo he de decir que soy muy fan de Yayo Herrero, entonces, como un referente del ecofeminismo, al menos para mí. Y Marcelo Tamendi, lo pronuncio bien, ¿verdad? Esta vez. Perfectamente. Vale. Director de Egunkaria y Después de Berria. Y una persona que nos va a hablar mucho de lo que es los medios de comunicación. Venga, pues el primero en hablar va a ser Loren. A Loren yo me acuerdo que lo conocí pues cuando empezó la radio, La Enredadera. La Enredadera nació como un proyecto de personas de la Red Ciudadana para la Abolición de la Deuda Externa. Me acuerdo que la primera asamblea que fui con Auri, Loren estaba, y él participaba del centro social ocupado La Miju, en el barrio La Almozara, y el colectivo Cala, si no me equivoco. Por entonces era carnicero. Loren ha evolucionado muchísimo en muchas facetas con nosotros. Ahora es maestro, es profesor de instituto, de inglés, ha sido activista del movimiento Pedalea, siempre lo veréis en bicicleta por la ciudad. Ha sido de las personas que ha visto con clarividencia las posibilidades, digamos, institucionales, primero con Podemos en las europeas, ahora en Zaragoza en Común, ha sido parte de la candidatura, y bueno, yo creo que va a ser muy interesante escucharle, así que sin más, damos la palabra a Loren para empezar. Bueno. Decir que solo soy maestro de escuela, no soy maestro de instituto. Perdón. En el cartelico que habéis hecho para este acto, como me etiquetabais o bueno, mencionabais algo así como del MRG al asalto institucional, ¿no? Entonces yo pues voy a tratar un poco del hilo conductor que yo veo entre lo que fueron los movimientos, lo que se llamó el movimiento antiglobalización de principio de la década de los 2000 y lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Que en primer lugar, en apariencia, la primera similitud es que el movimiento antiglobalización, una de las cosas que trajo a los movimientos sociales de por aquí, fue la parafernalia asamblearia que tenemos ahora. Es decir, todo el rollo este de los gestos y de una manera de gestionar, que o sea, en realidad esto es la cara más visible, ¿no? Pero introdujo una manera de gestionar la lucha social, los movimientos sociales, que desde mi punto de vista cambió la percepción y el papel que tenían los movimientos sociales tal como se conocían. Tal como yo lo entiendo hasta ese año 2000, 1999, Seattle, etc., los movimientos sociales estaban en una actitud de resistencia. Los movimientos sociales eran esos que se habían creado en los años 70 en Europa, 60-70 en Europa, 80 en el Estado español, y eran como hasta cierto punto una una especie de actitud frustrante, ¿no? Por no haber podido hacer la revolución, ¿no? En los años 60 o 70. Y estaban como encerrados en un marco muy autorreferencial, como intentando construir esa sociedad que no habíamos podido cambiar, pero intentándola construir en pequeños trocitos, ¿no? Pues los antifascistas por aquí, los ecologistas, los pacifistas, pues los antimilitaristas, etc. El movimiento antiglobalización, desde mi punto de vista, constituye, el paso que da es que empieza a dejar de hablar de sí mismo o de cómo puede ser un pequeño, o de cómo podría ser el mundo, no sé cuándo ni no sé cómo, con una con determinadas prácticas, empieza a hablar del mundo tal como es y de intentar cambiarlo. Desde luego no es como ahora, ¿no? Ahora, desde luego, la diferencia que hay es que estamos ante un movimiento masivo que realmente va a cambiar la realidad. Aquel era un movimiento de activistas, pero sí que tuvo la capacidad de empezar a hablar del mundo tal como era, ¿vale? Yo recuerdo, y para ello, la propia dinámica de las asambleas, la gestión, también cambió. Yo recuerdo cuando fui a Praga y empecé a ver allí asambleas de 500, de 1000 personas que funcionaban, en las que era posible entenderse y llegar a tomar decisiones, pues eso nos cambió. No solamente fue el enfrentamiento directo contra el sistema capitalista que visualizábamos en las grandes cumbres, etcétera, no, es que la gestión también cambió y dejó de ser autorreferencial. Durante la década siguiente, lo que yo he vivido, lo que yo he visto, es que, de nuevo, bueno, ha sido como el hit, ¿no? El colmo del modelo económico, en fin, de lo que llamamos el sistema, ha sido su momento de máximo esplendor, no va a volver, ni para ellos, ni para nosotros, ni para nadie. Y los movimientos sociales hemos sido en ese momento los únicos que hemos puesto hemos señalado las contradicciones en que estaba incurriendo este sistema. Sobre todo, por cierto, en el terreno ecológico, ¿no? En un momento en la década de los 2000, en el que parecía que había pleno empleo, que no iba a haber ya ningún problema, resulta que lo que estábamos era probablemente llegando a los límites de la explotación de la tierra y también de la explotación del hombre por el hombre, ¿no? Y durante estos años 2000, creo que los movimientos de defensa de la tierra han mantenido esa llama que, por cierto, me gustaría que no se extinguiera, ¿no? Que a lo mejor estamos en un momento en el que estamos demasiado, no sé cómo decirlo, centrados en lo que llamamos lo social o en las emergencias sociales y olvidando las necesidades estratégicas que tiene la sociedad y el medio ambiente. Bueno, quiero terminar haciendo una defensa de lo que ha sido el activismo. Estamos en un momento en el que por fin parece que hemos conseguido que una gran masa social esté en disposición de plantear las cosas de otra manera, pero todo esto no hubiera podido ser posible probablemente sin el papel de los movimientos sociales, que en los momentos más difíciles o en los momentos en los que parecía que el sistema iba a solucionarlo todo, pues han mantenido la lucha social. Hacer intervenciones breves, porque la idea es luego que quede espacio para que podáis también aportar, ¿vale? Desde el público, opiniones, sugerencias, preguntas, lo que queráis. Esther Moreno es la siguiente persona que va a hablar. Esther también es de esas personas que cuando te involucras en los movimientos sociales en Zaragoza, enseguida la conoces. Es una persona que lleva muchos años participando en movimientos feministas, como podía ser Ruda. Es una de las personas pues, que le hemos visto con las mujeres creando, de Bolivia, siempre con una perspectiva también internacionalista. En esta última época, pues yo sobre todo la he conocido en la construcción colectiva de Podemos Aragón. Es una de las que me ha engañado para que forme parte de esa construcción y ahora me meta en otra dinámica, ¿vale? En el corazón de la bestia, y yo creo que va a ser también muy interesante escuchar a Esther. Así que nada, un aplauso para ella también. Sí, bueno, que lo primero, muchas gracias por invitarme, y la verdad es que estos últimos meses de Podemos con Nacho, pues todo lo que puedo decir es súper positivo, porque es energía total, a tope, optimismo a tope y todo positivo. Y la verdad es que eso se valora mucho. Bueno, que yo me lo he escrito porque tampoco tengo mucha costumbre de hablar en público, así que... pensando un poco en los 15 años que ha durado la enredadera, yo creo que la trayectoria de Nacho y de Pati es en paralelo y tiene mucho que ver con la de muchos de nosotros y de nosotras, ¿no? En estos 15 años. Y que bueno, yo creo que como todos los de la mesa, pues que lo que he hecho ha sido enfocar mi intervención desde el presente, no tanto desde los 15 años, ¿no? El hecho de que sea un programa de radio, pues me conecta con el tema de la información, de la contrainformación, de la cultura, de la creación de un discurso contrahegemónico, que llegue lo más lejos posible, que se expanda, que se extienda, que nos sirva como mecanismos de educación política para transformar la realidad. Esto yo creo que es importantísimo, que es algo a lo que, de una u otra forma, muchos de nosotros y de nosotras le hemos dedicado mucho tiempo en todos estos años. Pues eso, el empeño en crear un imaginario social y político que sea transformador y que sea plural y que sea inclusivo, ¿no? En este sentido, por conectar con algo de los años que han pasado, quería mencionar el proyecto Zaragoza Rebelde, en el que participamos un grupo de activistas zaragozanos y zaragozanas entre 2006 y 2009. Está en internet si lo queréis consultar. Articulamos un libro, un vídeo, una web y una exposición. El título era Zaragoza Rebelde, Movimientos Sociales y Antagonismos, 1975-2000. Dimos la palabra a unas 150 personas. Escribió Loren, escribió Pedro, escribió Nacho y no sé cuánta más gente de la que está aquí escribió o participó en diferentes historias del proyecto, ¿no? Unas 150 personas que actualizaban su memoria como participantes en distintas luchas de la ciudad. No era tanto un proyecto de recuperación de memoria, sino un proyecto de memoria viva conectada con el presente, de forma activa y también con un horizonte de futuro. En medio de la elaboración del proyecto ocurrió 2008, la Expo, etcétera, ¿no? Entonces la reivindicación que hacíamos nosotras y nosotros de la ciudad como un espacio de encuentro y de relación y de luchas cotidianas se encontraba muy, muy enfrentado con el tema de la Expo, ¿no? De la ciudad como espectáculo, como mercado, como confusional total, ¿no? Visto con perspectiva, me parece que el proyecto sintonizaba completamente con el 15M en cuestiones como la recuperación de las palabras, libertad, igualdad, democracia, de las ideas, de los derechos, de la calle, reivindicación de la subjetividad, de la versión en primera persona y sin jerarquías de unos movimientos sobre otros. Le pedíamos a cada escritor y a cada escritora que dibujara un poco su propio mapa cognitivo, que en palabras de un autor, de Jameson, que contara sus propios itinerarios vitales, ¿no? que contara cuáles eran sus desplazamientos materiales por la ciudad y que tenían que ver esos desplazamientos con su activismo y con sus reflexiones teóricas. Pues como una forma un poco de organizar el discurso y la acción colectiva, ¿no? Contra la confusión espacial y social que veíamos que existía. Y perseguíamos también darle a la ciudad un sentido acorde con nuestras memorias, con nuestras experiencias, con las de los movimientos sociales. Y en este aspecto me parece que también era un proyecto municipalista. En todo caso, nuestro empeño fue la conexión total con las luchas del presente y la apuesta por un cambio social profundo desde abajo y desde lo cotidiano, y transmitir una idea fundamental: que el mundo no se para, que las cosas cambian, que los acontecimientos suceden, que estemos alerta y que empujemos en la dirección adecuada. Como movimientos yo creo que siempre, ¿no? Pero que hoy más que nunca tenemos que tener un proyecto de poder. ¿Un proyecto de poder qué significa? Pues que cómo entendemos la sociedad civil, cómo transformamos el Estado, dónde está la formulación estratégica de sociedad, dónde están las formulaciones parciales que no conseguimos disputar, cuáles son los conflictos estructurales, cuáles son los parciales, y disputarle el sentido a esa hegemonía conservadora del capital o del capitalismo, ¿no? Hacer un discurso contrahegemónico. Y por eso es tan importante, creo, la construcción de narrativa que dé sentido a lo que hacemos, ¿no? Un poco que dé sentido contra la fragmentación de lo que existe. ¿Cómo conectamos la vida cotidiana de forma que todos y todas nos sentamos incluidos? Porque también los discursos contrahegemónicos se construyen en la sociedad civil, no se construyen en otro sitio. Entonces yo creo que tenemos la responsabilidad como movimientos de conceptualizar, de argumentar nuestras propuestas, de generar nuestro propio discurso antes de que otros lo generen y lo utilicen para neutralizarnos. Quería poner también algún ejemplo del feminismo, porque yo provengo de ahí, mi formación política fundamental la he adquirido en el feminismo, pues el preguntarnos cómo enfrentamos la domesticación del feminismo, cómo vamos más allá de las políticas de género, o cómo se recorre el camino que lleva desde las preguntas individuales que se hace una chica de qué hago con mi vida o cómo consigo mis sueños, hasta las colectivas, ¿no? De para qué luchamos y cómo lo hacemos juntas. Y luego también, con respecto al feminismo, ¿no? El que es necesario que tengamos una visión compleja sobre lo que es el patriarcado. El patriarcado no es la discriminación de las mujeres, es la construcción de las jerarquías sociales superpuestas unas sobre otras, ¿no? Y fundadas en privilegios masculinos sobre las formas de organización social. No es una cuestión aparte, es un eje de la construcción económica, cultural y política de la sociedad. Y tener muy claro también, cuando hablamos del patriarcado, que hablamos de una institución, que no hablamos de un hecho natural, que hablamos de una institución que está construida culturalmente y, como está construida, se puede desmontar y se puede romper y se puede deshacer y se puede desobedecer. El Estado no es la expresión del bien común, el Estado es la expresión de una serie de relaciones de poder y de hegemonías históricas, ¿no? En ese contexto, el Estado es estructuralmente patriarcal también. Y bueno, ya lo último, la última pregunta que me hago, que nos lanzo, es que ¿cómo construimos ese sujeto político complejo que perseguimos y que anhelamos, ¿no? Y que dé cuenta de las distintas intersecciones, de las distintas problemáticas, de las distintas opresiones o de las distintas formas de liberación que tenemos que tener en cuenta. Y yo creo que hay que apostar por las alianzas, no por las alianzas de siempre, sino por alianzas inesperadas, insólitas, que hay que seguir dándole a la imaginación y deshacer las filas y asaltar las mesas y desordenarlas y poner las patas arriba. Ya veis que Esther nos ha hecho muchas preguntas, así que si luego encontramos alguna respuesta, pues bienvenida será. Hoy estamos en el barrio del Gancho, y este señor que va a hablar ahora es de este barrio, o sea que lo ha tenido fácil, se ha echado la siesta, ha bajado, pum, y está aquí, Pedro Santisteve. Pedro Santisteve también es de los que conocimos hace 15 años. Por entonces vivía Eduardo Langarita, cuando estaba yo en el colectivo Rebel. Una de las asociaciones que promovíamos entonces era la Asociación de Seguimiento y Apoyo a Personas Presas y Presos en Aragón, la ASAPA. Y Pedro, pues, era una de las personas que había fundado este colectivo, que incluso llegó a tener un reconocimiento del gobierno de Aragón, ¿no? Como son los tiempos. Pedro es abogado, profesor universitario, ¿no? En todo lo que tiene que ver, pues, con el derecho. Y en los últimos tiempos coincidimos, en verano, sobre todo, cuando a algunos nos entró el run-run municipalista que hemos compartido y pensamos a ver en qué posibilidades tenía de asaltar las instituciones, ¿no? Y rescatarlas y ponerlas al servicio de las personas. Pues bueno, Pedro es una de esas personas que vino a las primeras asambleas, a la Pantera Rosa. Tiempo después, pues, entramos en la construcción colectiva de Ganemos Zaragoza, ahora Zaragoza en Común. Se presentó a las primarias, quedó el primero, se presentó a las elecciones con Zaragoza en Común y posiblemente, pues, va a ser el próximo alcalde de Zaragoza en Común, si todo va bien, el 13 de junio. Así que bueno, pues es un verdadero placer, ¿no?, también contar con Pedro Santisteve hoy y con Luisa y Elena y algunas de las concejalas, de las personas que van a asumir esta labor, con todas nosotras arropando, y damos la palabra a Pedro Santisteve. Gracias. Sí. Es una suerte que solo tengáis 15 años de vida, porque así me ahorro el tener que remontarme otros 15 años atrás, ¿no? Con lo cual, los que ya somos un poco puretas, nos vamos aquí a enrollar en plan abuelos, ¿no? El año 2000, para nosotros, para la Asociación de Apoyo a Presos, supone el reconocimiento a una lucha que habíamos emprendido en el año 93, cuando nos constituimos, después del motín de Daroca y de mucho antes, ¿no? De la lucha contra un sistema penal radicalmente injusto y de puesta en cuestión de las prisiones como vía de solución de los problemas sociales, ¿no? El año 2000, decimos, ese reconocimiento que nos da la institución con la medalla al mérito social del señor Marcelino, pues de alguna forma lo que nos permite es dejar de estar criminalizados, ¿no? Se supone que estábamos en la democracia, se supone que éramos una asociación legal, se supone que teníamos derecho a opinar en el medio social y dar nuestra visión crítica sobre los espacios de no derecho que se producen tras la entrada en prisión de la gente que sufre el secuestro legal. Y bueno, y nosotros los 7 primeros años de vida lo pasamos francamente mal, porque vimos el sufrimiento de mucha gente joven de los barrios obreros que se fueron al otro mundo. Cerca de 10.000 personas fueron exterminadas en lo que algún magistrado llamó el genocidio del SIDA en este país. Nosotros nos comimos eso, la Asociación de Apoyo a Presos fuimos testigos de esa vergüenza histórica para toda la clase política y para el Estado de este país, en el que nunca ha habido una reflexión en profundidad sobre eso, ¿no? Yo recuerdo, me invitaron cuando mi amigo de Cálamo, Paco, presentaba un libro, ¿cómo se llama este de Gerona? El de la anatomía del distante. El cerca, ¿no? Y decía, claro, sí, es que claro, era la generación del baby boom, ¿no? O sea, que había muchos, ¿no? Que era muchos los jóvenes, ¿no? Como que igual es que sobraba, ¿no? Fue una guerra de baja intensidad, podríamos decir. Bueno, la SAPA fue testigo de eso, la SAPA fue testigo del sufrimiento de mucha gente, y ahora que se habla de experiencias como, por ejemplo, la plataforma antidesahucios, pues yo creo que la SAPA fue pionera en cómo un movimiento social se vincula al sufrimiento humano con un trabajo, pues yo creo que, pues que abierto, ¿no? Nos costó mucho desprendernos de esa visión tremendamente ideologizada de la que partíamos la gente que conformaba los movimientos sociales que veníamos ya de la transición, pero la SAPA fue un ejemplo de pluralidad y de apoyo mutuo entre gente que provenía del anarquismo, del cristianismo de base, de la no política, de todo el espectro que os podéis imaginar, ¿no? Y se generó una red de solidaridad en la que el objetivo principal era aliviar el sufrimiento de la gente en prisión, ¿no? Bien, bajo esa perspectiva, ese podría ser uno de los éxitos de nuestra asociación como entidad, ¿no? El ser historia viva, ¿no? Curiosamente, todo eso ocurre en el año 2000, en un momento en el que el populismo punitivo se está poniendo de moda, en el que el señor Aznar, copiando al alcalde de Nueva York, el señor Giuliani, dice guerra a la delincuencia e intolerancia cero. Esa famosa frase tan manida y tan utilizada, que suponía hay que barrer de las calles la pobreza porque queda mal, no es vendible, hay que invisibilizar a toda esta gente, a los mendigos, a los pobres, y qué mejor sitio que las cárceles para eso, ¿no? A partir del año 2000, este país, incorporando las políticas anglosajonas del populismo punitivo, en el que la clase política es consciente de los réditos electorales que produce generar alarma social a la población, porque eso se traduce en votos, y hay una lucha entre la socialdemocracia y los neoliberales por ver quién es más duro en materia de recorte de derechos civiles y en materia de reforma de la legislación penal, y eso supone que nuestro país hace 7 años llegamos a ser el país con más tasas de encarcelamiento por número de habitantes de Europa, que hasta ahora el triste récord residía en Inglaterra, como buen país anglosajón, en el que el populismo punitivo es donde fue inventado prácticamente, y luego en Estados Unidos, hasta el punto de tener cerca de 8 millones de personas, 2 millones encarcelados y cerca de 8 millones de personas en las redes del sistema penal, produciendo buenos réditos. Buenos réditos porque una de las empresas manufactureras que más cotizan en bolsa son las de las prisiones. Bien, pues esos ensayos de introducir en nuestro país eso, pues producen todas las reformas del Código Penal de la llamada democracia, ese que dice que hizo el señor Belló, y todas esas reformas van precisamente en esa línea, ¿no? Un mayor endurecimiento. ¿Y por qué? ¿Por qué? Pues porque todo lo que ahora se ha manifestado en lo que se le llama la crisis, estaban siendo ya puestas los peldañitos estaban colocados, ¿no? Y los peldaños eran que cuando el Estado social es socavado y atacado de raíz porque hay un proceso de expropiación sobre los bienes públicos en favor de cuatro oligarcas, cuando el Estado se retira de sus funciones sociales, el que emerge es el Estado del siglo XIX, que es el Estado gendarme, que es el Estado policía. Y a ese se han dedicado todas las reformas penales, a blindar ese Estado para la nueva época que se avecinaba, que era de más desposesión, de más pobreza, de criminalización de la pobreza y, evidentemente, de apropiación de los bienes públicos. Ese es el contexto en el que estamos viviendo hoy y que una serie de cientos de miles de personas han decidido decir que ya basta, ¿no? Nosotros, pienso que como movimiento social tuvimos un recorrido, ese recorrido tras 20 años se cerró. ¿Por qué? Porque también hacíamos un análisis con este desmontaje del Estado del Bienestar, de cuál es el papel del Estado del Bienestar en esa política de subvenciones que practicaba el Estado en el que intentaba cooptar los movimientos sociales, ¿no? Había tres personas contratadas en la Asociación de Apoyo a Presos, una orientadora sociolaboral, una trabajadora social y una persona que estaba vinculada al tema de denuncias de los módulos de aislamiento y vinculada al Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa, en la que hacía un seguimiento de la gente en los módulos de aislamiento en las prisiones. Bien, el problema que suponía una asociación subvencionada públicamente era que cerca del 30% del tiempo de esa asociación tenía que ser dedicado en pedir la subvención y luego justificarla, ¿no? Y eso, en el interior de las asociaciones de este tipo, suponía una pérdida del carácter democrático de asamblear estas asociaciones, porque lejos de debatir, ¿no?, al final se convertía en que la gente contratada era la que sostenía la vida interna de la asociación, ¿no? Es decir, algo completamente lo más contrario a lo que podíamos haber percibido en un principio de lo que tenía que ser la articulación de un movimiento social. Nosotros decidimos dejar de pedir subvenciones. Yo creo que las asociaciones como la nuestra nunca perdieron esa visión crítica, ¿no? Que muchas veces esa cooptación a través de la subvención se pretendía hacer de los discursos de las asociaciones. Creo que siempre fuimos críticos y decidimos de alguna forma, bueno, pues pasar página, ¿no? Entre los fracasos se puede decir, pues un gran fracaso que afecta a todos, ¿no? No hemos sabido reflexionar, y la izquierda de este país no ha sabido reflexionar sobre los modelos de resolución de conflictos sociales. Y todos nos llenamos la boca con que con más pena y con más cárcel solucionamos los problemas de la violencia de género o de lo que queramos. Digo la violencia de género porque es igual el caso más flagrante en el que el movimiento feminista, progresista, ¿no?, se aupa, ¿no?, a las políticas neoliberales de utilizar el Código Penal para resolver conflictos, ¿no? Pero quien piensa en eso, podemos pensar en cualquier otro campo, ¿no? Bueno, eso implica una reflexión en profundidad, el tema de no haber introducido una reflexión dentro del movimiento ciudadano. Yo me acuerdo en los años 80, había gente del movimiento ciudadano que decía que acompañaba a sus hijos a la prisión, sus hijos estaban encarcelados en materia de drogas y les acompañaban. Había un seguimiento desde los barrios hacia la prisión para ver cómo estaban esos hijos en los barrios, ¿no?, cómo lo llevaban. Mira, había una red de solidaridad establecida, ¿no?, porque eran sentidos como propios, los hijos de la comunidad, ¿no? Eso se consiguió aislar, las cárceles con los proyectos de macrocárceles se consiguieron aislar el medio urbano como una forma de invisibilizarlos y de romper y de acrecentar aún más el aislamiento. Y bueno, y entre los fracasos está ese. No hemos sabido introducir, ¿por qué? Porque teníamos una tarea ingente que era acompañar a la gente en su sufrimiento cotidiano. No hemos podido realizar o lanzar ese debate de nuestra experiencia al conjunto de los movimientos sociales, feministas, vecinales, etcétera, sobre a dónde vamos sosteniendo ese tipo de modelos de castigo que solo benefician a quienes ya sabemos, ¿no? Pobreza encarcelada y, lo que es peor, resentimiento, odio, espíritu de venganza, todos los valores que peor nos podemos imaginar son los que van a salir reflejados, ¿no? También tampoco hay un análisis sobre el papel de las cárceles, ¿no? No sé dónde leía yo que las... no sé dónde leía yo que... Además era una, no sé, alguna pegatina euskalduna... gallego. En las que se venía a decir que, claro, que en tanto en cuanto las cárceles estén tan alejadas de nuestro ideario, de nuestro análisis, de nuestra reflexión, más van a ser fortalezas inexpugnables, ¿no? Y lo que hay que analizar es precisamente qué es lo que, para lo que sirven las cárceles, ¿no? Las cárceles son un laboratorio permanente del sistema de opresión para mejorar los mecanismos de sumisión y expandirlos al resto del sistema social. En la cárcel hay espacios. La cárcel está regida por el no derecho, por la impunidad, y ahí es donde se practican mecanismos de invalidación de la protesta, de anulación del rebelde y de sometimiento y de pedirle al que es normal, entre comillas, al que no se rebela, al sumiso, se le pide que encima que coopere con los objetivos que marca la institución y que haga que ver como que los comparte en ese proceso que sufre de privación de libertad. Es decir, el tema es bien perverso. Y así sale la gente de tocada, ¿no? Cuando has tenido que, para salvaguardar un poquito tu dignidad humana, has tenido que humillarte hacia afuera hasta extremos insospechados, ¿no? Bueno, pues todo ese análisis, las cárceles no son nada más que eso, más de lo que estamos viviendo aquí, solo que ahí en grado máximo. Es decir, que sabemos conectar, ¿no? Hablaba Bauman, ¿no? Los guetos de las grandes ciudades no son intercambiables con los guetos de las prisiones, ¿no? Evidentemente, aquí te blindan un barrio, la policía te empieza a cachear a la gente y te empieza a pedir la papel a unos y a otros, y ¿qué se diferencia un barrio completamente tomado policialmente de una prisión? Nada, al fin y al cabo, lo que hay que saber vivir y experimentar es que si eres pobre, tu vida va a ser de confinamiento, y de confinamiento en un territorio que va a estar permanentemente vigilado. Eso es lo que ofrece este sistema. Para aquellas personas que no pueden jugar a ser consumidores de primera, como plantea el ideal de este sistema, ¿no? Por ir avanzando y terminando también, ¿no? El 15M desde luego trae un cambio radical y nuevas técnicas de pensar en la resolución de conflictos, como los temas de la mediación, del trabajo comunitario, de la facilitación de procesos, de todo eso que hemos incorporado como metodologías para tratar el disenso en Zaragoza en común, para búsqueda de nuevos consensos. Todo ese aprendizaje de gente muy buena que está trabajando ahora en el medio comunitario con ese tipo de metodologías, yo creo que lleva, ¿no? Nos lleva a una serie de personas a reflexionar sobre nuestras prácticas sociales y políticas y hacer un poco un cambio de chip, ¿no? Y en ese cambio de chip yo me veo en el 15M, en las plazas, diciendo hay que volver a los barrios. Y en ese volver a los barrios, aquí en el Gancho Almozara, se nos ocurre la idea del Centro Social Luis Buñuel. Y el Centro Social Luis Buñuel es un trabajo que llevamos realizando desde hace 3 o 4 años, gente estupenda, en la que es una escuela de participación ciudadana, en la que desde la base se está expresando una creatividad social y una voluntad de que lo que surja desde abajo sea lo que se pueda ofrecer a la comunidad para que haya un poco una interacción, ¿no? y que los dispositivos no sean tanto culturales, sino una mezcla entre lo social y lo cultural. Y yo creo que en esa experiencia en el Luis Buñuel, en el que se consigue en el año 2013 que el Ayuntamiento apruebe una moción, ¿no?, en la que se reconoce el trabajo que está haciendo este centro, es una escuela para nosotros también de participación para darnos cuenta de lo complicado que es medir tu relación como un movimiento social independiente con la institución. Y nuestra experiencia es, pues, ciertamente muy interesante, porque te das cuenta que el Ayuntamiento es una maquinaria bastante difícil de mover, ¿no? Y aunque hables con la gente más maja, te das cuenta que los tiempos los controlan quien los controla, que tú no los controlas, y que por consiguiente a ti te van a estar tomando el pelo miserablemente todo el tiempo que quieras hasta que tú, como movimiento social, le sirvas para intercambiar cromos con otros, ¿eh? Eso es lo que hemos vivido nosotros, y de esa experiencia, pues igual ha sido por ejemplo, el paso que he podido dar yo, de decir, bueno, pues aquí, si aquí nos están tomando el pelo, si aquí hay gente que estamos experimentando con una nueva realidad social, con unas nuevas formas de participación política y social, igual es el momento de dar el salto y como ciudadanos, aquello que no nos ha sido dado, pues no tomárnoslo, sino reivindicar otra forma de hacer las cosas desde la pluralidad, la diversidad, pero el entendimiento también, la adopción de acuerdos y unas políticas, yo creo que de acción comunitaria, que realmente reviertan esta situación tan complicada en la que nos encontramos, ¿no? Yo creo que de alguna forma estoy contento del trabajo que hemos hecho en Zaragoza en Común, porque yo creo que de alguna forma no sé si podemos conseguir mucho o poco o casi nada, pero por lo menos todos nos hemos devuelto un poco la ilusión unos a otros, y lo que queremos es que esta situación, ¿no?, entre todos, realmente vaya dejando algún pozo hacia futuro, que sea una situación ya un poco inamovible en esa vía de lucha por la justicia social y la equidad. Gracias. Bueno, pues seguimos avanzando. Ya veis que cuando habla Pedro Santiste de Zaragoza en Común, sopla un poquito más de cierzo, como habéis comprobado. Pati ha dicho que se declaraba fan de Yayo Herrero. Yo también me declaro fan de Yayo Herrero, de Marcelo, de Pedro, de Loren, de Esther, de todas las bandas que van a actuar luego, de Comando Ucaracha, de Petit Tout de Psan, Gran Bob, Dada y de los Malavida, porque si no, no les habría invitado a la fiesta de 15 años de la Enredadera, habría invitado a otras. A mí me gusta invitar a la gente que quiero escuchar y con quien quiero compartir. Yayo Herrero también la conozco hace un montón de años. Yayo Herrero ha sido coordinadora de Ecologistas en Acción y diréis, pues vaya cargo, ¿no? Sí. Le ha tocado preparar coreografías en acciones reivindicativas, le ha tocado negociar con la policía en acciones directas, le ha tocado resolver conflictos cuando se nos cruzan los cables y no se nos da muy bien lo de construir lo común y hace falta alguien que te coja, te cuide y te haga comprender el momento en el que estamos, o le ha tocado dar charlas sobre el colapso civilizatorio. Por decir cuatro cosas que te toca hacer cuando eres Yayo Herrero. Yayo Herrero fue una de las primeras personas en las que pensó mucha gente cuando el run-run municipalista en Madrid. Y dijo, no, que yo sigo en los movimientos sociales. Nos apetece mucho escuchar a Yayo Herrero, así que bueno, la recibimos con un fuerte aplauso, porque además hasta ahora todas somos de Zaragoza y Yayo ha venido desde Madrid de propio para celebrar esta fiesta. Gracias, Yayo. Bueno, buenas tardes a todos y a todas, y bueno, estoy la verdad encantada de estar aquí, porque siempre, bueno, conozco sobre todo a Nacho desde hace un montón de tiempo, y efectivamente nos ha tocado encontrarnos en situaciones de lo más rocambolescas en todos estos años de ecologismo social, ¿no? Cuando me decía Nacho el otro día, piensa en los últimos 15 años, pues me pareció un ejercicio bonito, ¿no? Pararte a mirar un poco lo que han sido estos últimos 15 años desde la perspectiva del ecologismo social. Hace 15 años, en 2000, hacía 2 años que se había creado Ecologistas en Acción. Para mí, que he crecido y que para mí Ecologistas ha sido una auténtica escuela de democracia y de ecologismo, ha sido un recorrido muy interesante y un recorrido que en cierta medida lo veo paralelo a mucho de lo que ha ido pasando también en la sociedad de la que formábamos parte, ¿no? Hace 15 años, tratar de formar una organización que se componía de más de 300 grupos, donde había colectivos insulares y peninsulares, donde había colectivos que procedían del medio rural y otros del medio urbano, donde había ecologistas de los que nosotros entonces, yo que venía del ecologismo social, llamábamos pajareros o más conservacionistas, y gente que veníamos de la ecología política, donde había grupos con diferentes identidades nacionales, grupos con diferentes lenguas. Parecía que era todo un reto conseguir que eso, unos años después, siguiera estando junto, ¿no? Y aprendimos que para poder conservar junto lo que es diverso, para poder caminar juntos y juntas cuando somos muy diferentes, las estrategias de mediación, las estrategias de meterle mucha energía a lo interno y a tener que trabajar juntos y juntas era absolutamente imprescindible, ¿no? Y para mí eso ha sido un aprendizaje dentro de Ecologistas bastante, bastante claro, ¿no? Lo decía Loren al principio, yo coincido bastante con lo que planteaba. En el año 2000 estábamos en plena época del pelotazo urbanístico. Era cuando la economía crecía y parecía que el acceso al consumo nunca iba a tener fin. Era cuando se construían viviendas en primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta línea de playa en todo el litoral mediterráneo, casas que hoy permanecen ocupadas 22 días al año. Era la época en la que se construían autopistas, en las que se hacían esos aeropuertos en los que no aterrizan aviones, en los que se hacían todos esos puertos por los que tampoco pasan barcos, en los que se construían las radiales, por ejemplo, de alrededor de Madrid, que han terminado siendo rescatadas con dinero público, ¿no? Y eran celebradas por derecha, izquierda y por muchos colectivos sociales como muestras de progreso, como muestras de hacia dónde tenía que caminar un país cuando empezaba a ser rico, ¿no? En aquel momento, no solamente Ecologistas en Acción, mucha otra gente también, hizo un trabajo, compañeros y compañeras, un trabajo absolutamente callado, tedioso y aburrido, que era leerse los proyectos, hacer alegaciones, mirar hasta la última exposición de motivos, mirar de dónde salía la financiación y poner cientos de denuncias en los tribunales. Denuncias que, a mi juicio, han servido para documentar empíricamente lo que luego se ha llamado casta. Denuncias que han servido para mostrar que quienes se presentaban a sí mismos como aquellos que hacían crecer la economía, en realidad eran personas que recibían la transferencia de una cantidad ingente de recursos públicos que pasaban a las grandes constructoras previo reparto de sobres, como posteriormente ha demostrado la querella Bárcenas, ¿no? Por tanto, para mí, independientemente de que sea el colectivo al que pertenezco, insisto, no solamente Ecologistas en Acción, quiero hacer un reconocimiento muy expreso a aquella gente que en solitario, siendo llamada cavernícola, siendo llamada catastrofista, siendo llamada antiprogreso, durante tanto tiempo hizo documentar, bueno, y sirvió para documentar un poco la denuncia de lo que ahora tantas personas tenemos claro, ¿no? Inevitablemente mi recorrido más por los movimientos sociales de los últimos años está muy centrado en la ciudad de Madrid, que es donde vivo. Yo creo que en todos estos años fuimos viendo cómo nacían movimientos que parecía que eclosionaban con mucha fuerza y que después parecía que se diluían y no quedaba nada, ¿no? Muchas personas nos acordábamos del libro de Thompson, el historiador inglés, que hablaba de cómo se había formado la clase obrera en Inglaterra, y hablaba que había sido un conjunto de procesos que nacían y luego desaparecían, que habían conformado finalmente la gran eclosión de un movimiento. Yo recuerdo, y se ha mencionado aquí, todo lo que tenía que ver con el movimiento antiglobalización. Me acuerdo de los foros antiglobalización y de los foros altemundialistas. Recuerdo, por ejemplo, con V de Vivienda, que fue un movimiento impresionante que empezó a poner encima de la mesa el tema de la vivienda. Recuerdo los inicios de la PA, que tuvo como movimiento precursor a la CONADE, un movimiento de migrantes ecuatorianos que ya empezaban a pelear por el tema de las hipotecas y de las cláusulas abusivas de los bancos. Recuerdo también a Juventud Sin Futuro, un movimiento que salió con muchísima fuerza y con una estrategia comunicativa radicalmente diferente. Y recuerdo aquel día de la manifestación del 15M, en donde con todas las personas con las que hablabas decías, aquí se ve una energía distinta, ¿no? Cómo aquello eclosiona cuando un grupo pequeño de personas dicen, de esta plaza no nos movemos, y carga la policía. Para nosotros y nosotras, que veníamos de los movimientos sociales de hace mucho tiempo, yo creo que el 15M fue una auténtica cura de humildad. Nos puso un espejo delante y nos hizo ver que, en buena medida, a pesar de haber desarrollado, creo yo, discursos, análisis y propuestas muy potentes, como movimientos habíamos interiorizado la derrota. Habíamos interiorizado la idea de que había tal desequilibrio de poder que siempre nos íbamos a ver en esas minorías peleando por sacar las cosas adelante sin ser capaces de contagiar y de teñir de otros colores, digamos, todo lo que teníamos alrededor, ¿no? El 15M nos lo puso delante, y nos puso delante también otras formas de hacer. Nos puso delante, por ejemplo, el hecho de que la gente no solamente se unía cuando compartía un cuerpo cerrado de principios ideológicos, sino que se unía cuando compartía una acción. Y yo creo que la acampada en la Puerta del Sol fue una buena muestra de lo que era unirse para poner en marcha acciones con las alrededor desde las cuales se juntaba gente, ¿no? El 15M se replegó a los barrios, allí también en Madrid, y en los barrios nació un nuevo movimiento vecinal resignificado que también construía muchas de las alternativas de las cooperativas de consumo, de las cooperativas de trabajo asociado, de cooperativas de cuidados compartidos, que en cierto modo servían también de ajuste y de colchón para atemperar muchas de las prácticas neoliberales, ultraconservadoras que ponía en los gobiernos, no solamente del Partido Popular, sino también del PSOE, digamos, dentro de la Comunidad de Madrid, ¿no? De la ida a los barrios nacieron posteriormente aquellos Rodea el Congreso, los 25S, ¿no? que de alguna manera también fueron otro foco de movilización grande. Posteriormente todas las mareas ciudadanas, la marea verde y la marea multicolor, que fueron surgiendo alrededor de distintos sectores, hasta que surge también al hilo de las elecciones al Parlamento Europeo el surgimiento de Podemos como espacio que pretendía de alguna manera cristalizar constituirse en una alternativa política dentro de lo institucional en el movimiento que había surgido. Sabemos, porque así ha dicho repetido muchas veces, que Podemos además fuerza a un montón de colectivos y un montón de organizaciones políticas que estaba alrededor también a repensarse, y en eso andan todavía muchas de ellas, tratando de repensarse, ¿no? Para nosotros y nosotras en la Ciudad de Madrid, por ejemplo, la construcción de la candidatura de Ahora Madrid ha sido un proceso muy, muy interesante, a pesar de haberlo vivido, como lo he vivido yo, más desde los movimientos sociales que desde la construcción de la propia candidatura municipal. Ha sido interesante porque vino todo el proceso de construcción de Ganemos Madrid, que ha sido espectacular, en asambleas, en debates, en construcción de programa. Vino todo el proceso complicado de negociar con Podemos para formar la candidatura de Ahora Madrid, y luego el regalo que nos vino de una candidata como Manuela Carmena, que era la candidata idónea para poder confrontar con la bruja que teníamos en el Ayuntamiento de Madrid, ¿no? Yo creo que ha sido una candidata que le ha podido plantar cara y le ha podido hacer frente a una mujer, por denominarla de alguna manera, como Esperanza Aguirre, ¿no? Que de alguna forma constituía una especie de baluarte simbólico al cual le teníamos pavor, ¿no? Yo creo que ese resultado ha sido espectacular. Yo creo que también y ahora se inicia un proceso que desde luego no va a ser nada fácil. La Ciudad de Madrid tiene una deuda espectacular, prácticamente un tercio del presupuesto se va en el pago de la deuda, sobre todo deuda originada por el proyecto delirante de la M30, un proyecto ilegal en los tribunales que tiene una condena en contra que nosotros estuvimos denunciando y contra el que batallamos durante muchísimo tiempo, pero además hay un montón de contratos firmados pues con los florentinos de turno, con las constructoras, es decir, que dejan un montón de cosas muy atadas, ¿no? Por tanto, la situación de partida es difícil. Desde el punto de vista del ecologismo social, nos encontramos también con que, aunque a niveles de discurso yo creo que ha habido claros avances a lo largo de los últimos años, sin embargo, el cambio climático está desbocado, la superación de los límites del planeta sigue su curso, cada vez se consume más energía y más materiales a nivel global, y ese colapso al que se refería Nacho es cada vez una posibilidad más frecuente, es más posible y se va convirtiendo cada vez en algo más probable si no somos capaces de darle la vuelta. Por eso nos parece que estos procesos de asalto a lo institucional son muy importantes, porque hace falta que llegue gente que pueda frenar estas dinámicas, pero a la vez nos parece más importante que nunca el mantenimiento de la movilización social, ¿no? Yo creo que es ingenuo pensar que basta que llegue gente no corrupta a la institución para que vayan a ser capaces de darle la vuelta solos a la dinámica que hay. Se va a necesitar mucha gente en la calle que quiera y exija los cambios que hay que hacer. Y por tanto yo imagino que las personas decentes que llegan a las instituciones están deseando que haya una ciudadanía muy articulada que les ayude, pero que también les interpele, ¿no? Yo, vamos, confío mucho en las personas que estáis aquí, pero probablemente muchas de las personas que han estado ahora mismo metidas dentro de procesos de corrupción no querían ser corruptos cuando eran pequeñitos y se han ido metiendo en unas dinámicas de las que solamente te puedes salvar cuando hay una ciudadanía organizada a la que te ves obligado y obligada a responder. Por eso me parece fundamental y creo que la mejor ayuda que se puede hacer a la gente decente que llega a una institución es constituir movimientos sociales fuertes, potentes, articulados, que sean capaces de empujar en la misma dirección que se quiere. Muchas gracias. Bueno, agradeceros, ¿no?, a todas las personas que habéis venido, amigas, compañeros de luchas, familiares, incluso oyentes desconocidos como los compañeros que han venido de propio de Logroño, que la verdad que es un gusto, ¿no?, que conozcas a gente que escucha La Enredadera y que vengan desde Logroño. En estos 15 años hemos conocido así un poco al tuntún a muchas personas. Una de ellas es Marcelo Tamendi. Marcelo dirigía Egunkaria, un periódico diario que no leíamos, un periódico diario de raso en euskera, en la lengua de los vascoparlantes, que un día fue clausurado en el año 2003, porque ya sabéis que el entorno de ETA se ampliaba y se amplía a discreción. Y entonces empezamos a aprender lo que era eso del derecho del enemigo, que con la ley en la mano, que es con la que siguen desahuciando a la gente, siguen imponiendo pues ampliaciones de pistas de esquí o fracking, otras burradas, pues entonces también clausuraban periódicos, porque decían que tenían que ver con la violencia, escribir y leer, tenía que ver con la violencia. Bueno, años más tarde, Marcelo, pues bueno, fue juzgado el caso de Egunkaria y fue demostrada la inocencia, entre comillas, ¿no?, de ese proceso. Él nos lo va a poder contar mejor que yo, pero sobre todo, hoy queríamos invitarle a este debate, a esta mesa redonda, desde Euskal Herria, porque Marcelo es periodista. Marcelo hoy dirige el diario Berria, también en lengua vasca, en euskera, y nosotros en La Enredadera tenemos muy claro que después de estos 15 años vamos a evolucionar hacia otro medio de comunicación, el que sea, ¿no? Comunicar es poner en común y ahora más que nunca necesitamos medios de comunicación. Tenemos un montón de propuestas que contar, un montón de alternativas, construcciones colectivas variopintas, y si no tenemos los medios para contarlos, pues se nos van a comer y ya nos está pasando, ¿no? Así que yo creo que va a ser muy interesante escuchar a Marcelo, que va a hablar sobre todo de la importancia de la comunicación. Un fuerte aplauso para Marcelo. Se acopla con él. Espera, ¿te cambio? Sí, ¿quieres? Ya vamos a liar. Nacho, que eres del radio, tú tienes que contar. Nacho, que se ponga aquí, si no, que se está viendo. Agradecer al Ayuntamiento y al Centro Musical de las Armas, por todo lo aportado. Gracias. Bueno, Arratsaldeon, como decimos, si subís Google, va un poco para arriba, hacia la izquierda, allí decimos Arratsaldeon, buenas tardes. Y también decimos Zorionak, quiere decir felicidades a La Enredadera por su 15º aniversario, por ese trabajo tan interesante que ha hecho durante muchos años. Bueno, como ha dicho Nacho, yo pertenezco al grupo de trabajadores del diario Berria, me toca ser el director del diario, lo fui en Egunkaria y también lo soy en Berria. Quiero aprovechar este acto, que estamos hablando de libertad de expresión también, para recordar que antes del diario Egunkaria ya se cerró el diario aquí en el año 98, y que algunos directivos del diario aquí todavía siguen en la cárcel pagando una injusta condena. Me refiero a Javier Salutregui, fue director, que sigue siendo director del diario. Javier Salutregui, me refiero también a Zalakain, que fue consejero, miembro del Consejo de Administración, y acaban de salir hace poco los hermanos Burga, ha salido ya Teresa Toda, subdirectora. Bueno, han ido poco a poco, pero todos no tienen la misma condena, pero recuerda que todavía hoy, en Europa, en el año 2015, un director de un diario está en la cárcel todavía, que es Javier Salutregui, y si no me equivoco, David está, seguro David está a Zalakain, no sé si queda mucho más todavía en la cárcel. Bueno, nosotros pertenecemos a un medio de comunicación bastante atípico, ¿no?, porque siempre está el debate de si somos o no prensa alternativa. Nosotros somos una sociedad anónima con más de 200 trabajadores. Estamos hablando de La Enredadera, bueno, es un programa semanal y tendrá más precisamente colaboradores. Yo creo que no haya ni plantilla, no habrá ni... No. Están Pati, no tenéis consejo de administración. Yo ayer estuve en la asamblea de accionistas informando de lo que hemos hecho durante un año con el dinero que tenemos en el periódico. Es una asamblea con 200 personas, así es que rendir. O tenemos 24.000 accionistas, pero menos mal que no vienen todos. Vienen solo 200, ¿no? Tenemos que rendir cuentas, tenemos un consejo de administración que se reúne cada dos meses, a los que adelante aquí también rendir cuentas. Somos una sociedad anónima, en un país donde hay mucha cooperativa, nosotros somos una sociedad anónima. Pero funcionamos como si fuéramos una empresa de interés social y de preocupación social, ¿no? Y de gestión social también entre nosotros. Yo creo que se puede llegar, ya sé que es el debate eterno entre los medios alternativos, no alternativos, si se puede o no, si merece la pena que entremos en ese campo a los medios de comunicación grandes, que se llamaba antes, ahora ya no hay ninguno grande, bueno, solo los pequeños no perdemos dinero, los grandes cada vez están perdiendo más dinero. Si hay que aceptar una publicidad, si hay que jugar en la misma plaza en la que ellos juegan o jugar en otra, pues estamos destinados a jugar en otra, porque si jugamos en la de ella corrompe, bueno, es el debate que ha habido mucho en la izquierda a la hora de acceder no a las instituciones, y ahora hemos decidido que no, que hay que ir a las instituciones y que nos van a corromper, ¿no? Antes había el debate, bueno, los catalanes en la CUP estuvieron 20 años debatiendo si iban o no al Parlamento catalán porque la gestión diaria les podía corromper, ¿no? Bueno, ya han llegado a la conclusión de que no necesariamente te corrompe, que no todo el mundo es corruptible. Entonces nosotros hicimos esa apuesta por gestionar y por fundar un diario que acude a los kioscos en competición con el resto de los kioscos, que recibe publicidad de empresas financieras o de empresas de cualquier otro tipo. Y creemos que con una gestión honesta se puede hacer compatible la gestión de un diario estándar, que tiene su propia línea editorial, por supuesto, con la relación comercial, financiera, con entidades financieras o con empresas de que charta publicidad. Siempre hay presiones, siempre no nos ha gustado ese titular, siempre no sé por qué seguís siempre así. Bueno, eso es lo bonito de la vida, ¿no? Digo, si no, sería fácil gestionar medios, o sería fácil ser feminista o ecologista si no hubiera problemas, si la gestión fuera fácil, si no hubiera contradicciones, si no tuvieras que estar replanteando estas áreas todos los días, ¿no? Yo creo que lo llamamos con bastante buena salud, eso de estar compitiendo con grandes medios de comunicación y tener una estructura muy, muy parecida a la de cualquier otro medio de comunicación. Lo importante es la línea editorial del diario, lo importante es cómo acogemos las realidades, distintas redes sociales que son de nuestro país, ¿no? Yo creo que es, lo ha dicho antes también Nacho, se puede llegar, yo creo que se puede llegar, como el caso de Zaragoza o el caso de Comunidad Valenciana, se puede llegar al poder, o al gobierno al menos, no sé si es al poder, si se dan algunas circunstancias concretas, ¿no? Si los astros se alinean de una manera determinada y pega el sol de una manera concreta, cae el sol, quedáis segundos en Zaragoza y os va, seguramente, si no hay sorpresa, hasta aquí está el sábado, pues ahora será el alcalde, ¿no? Por tanto, como decía antes Soriona, enhorabuena. Bien, pero llegar se puede llegar circunstancialmente, perdurar va a ser muy complicado, ¿eh? Porque a partir del lunes se va a poner en marcha la unión temporal de intereses. Las constructoras habitualmente suelen organizar las uniones temporales de empresas, ¿no? Cuando hay que hacer las grandes macroinfraestructuras, pues habitualmente se juntan, tú sabrás mucho mejor ya yo, se juntan las cuatro o cinco grandes constructoras y hacen el super pantano, el super tren. Bueno, ahora nosotros hemos conocido en los últimos 4 años en Euskal Herria la unión temporal de intereses, ¿no? Que es esa gente que considera que la naturaleza en el año 2007, en el 2011, perdón, y aquí en el 2015 se ha equivocado. La naturaleza es sabia, a veces se equivoca, y Zaragoza se equivocó. Esa naturaleza que se equivoca ha posibilitado que vosotros ahora podáis ser alcalde. Y el objetivo principal de la Unión Temporal de Intereses va a ser reconducir ese fallo de naturaleza, o sea, que el 2016 no se vuelva a equivocar y estén en el gobierno y también en el poder entonces, los que han estado siempre. Bien. ¿Cómo se puede conseguir o qué puede ayudar a que lo que ha sido llegar al gobierno se perdure? Porque estos cambios no pueden ser para 4 años. Además, un cambio de profundidad, lo sabéis mejor que yo, necesita 8, 12, son ciclos largos, ¿no? Pero los ciclos de la izquierda en el poder suelen ser cortos habitualmente, ¿eh? Estás, te pasas 30 años sin estar, llegas 4, te hunden y otros 30 de los de siempre, ¿no? Entonces, por lo tanto, yo creo que el papel de los medios de comunicación es fundamental en esto. Es cierto que en estos últimos años se ha cambiado el panorama y a través de las redes sociales se puede trabajar mucho, se puede llevar rápido, de una manera eficaz y con contundencia a muchos sectores, ¿no? Las redes sociales pueden informar, pero no sé si vienen a crear opinión, que es lo que todavía es una materia reservada de los grandes medios, ¿no? Es la creación de opinión. O sea, tú puedes informar que ha sucedido esto, pero no tienes la fuerza suficiente, no tienes el eco suficiente y no tienes la constancia suficiente diaria de que cuando coges un tema, hasta que no hundes a ese alcalde o no hundes el proyecto al alcalde, no paras, ¿no? Por lo tanto, si distinguimos lo que es información y la distribución de información con la creación de opinión, que siempre es un proceso posterior a la distribución de información, yo creo que ahí entra en juego, y seguramente vais a tener el déficit, de no poder tener medios de comunicación que ayuden a socializar las ideas, los proyectos, las alternativas, de por qué las cosas se hacen bien, por qué esto no es corrupto, por qué se atienden, por qué se diseñan estas políticas, por qué se ha cambiado esto, por qué se ha nombrado esta persona para esto, por qué la policía municipal ya no trata a este tipo de colectivo de esta manera, sino de la otra manera. Eso hay que explicarlo, hay que hacerlo y explicarlo todos los días. Y para eso es importante que os... Que tengáis medios de comunicación a vuestro alcance. Ya sé que es un poco complicado, ¿no? Porque, en fin, tenemos crisis económica, está la crisis de consumo de los medios, y es difícil pretender ahora intentar solamente aquí pues hacer un periódico de 40 páginas diario en Zaragoza. Es muy difícil porque falta mucho dinero y hace falta que mucha gente ponga mucho dinero, ¿no? Yo cuando hablaba con la gente de público, yo les decía, no, pero no es posible, hay 44 millones de ciudadanos en España. Nosotros somos 3 millones en el País Vasco, solo sabemos euskera 800.000. Si 800.000 personas, que desafortunadamente no lo leen los 800.000, pero si en un colectivo máximo de 800.000 personas se puede mantener con un cambio de diario en euskera, no es posible que en España no haya un diario de izquierdas castellano, no hay diario de izquierdas. Algunas ecuaciones hay que replantearlas, hay que reformularlas, no es posible. Luego sucede que cuando sale un diario de izquierdas, como a mí no me gusta y no es el diario que yo quiero, no me lo compro. Como no le gusta a ella, pues tampoco lo compra, porque no es tan ecologista como ella quisiera. Como tampoco es tan feminista, pues entonces tampoco lo compro. Como tampoco es tan de bicicletero, pues tampoco lo compro. Y eso sucede, eso es muy típico de la izquierda. Yo creo que la izquierda también tendrá que quitarse esas caspas a veces, ¿no? Pero bien, tenemos que tener la suficiente conciencia de que es muy complicado todo en la vida. Un medio de comunicación también. Y no podemos estar todos los días exigiendo que ese medio de comunicación sea lo que nosotros quisiéramos que fuera, porque para eso me lo compro y me lo organizo. Entonces yo creo que es fundamental que ante la unión temporal de intereses que se va a formar en Zaragoza y en Aragón, pues también nos tocará compartir el gobierno, al menos mayoría parlamentaria, es fundamental que haya medios de comunicación privados, al menos de interés social o de formación social, que puedan de alguna manera, lo que decía antes, socializar los logros, las propuestas, las ideas, las decisiones, todos los procesos que pone en marcha un ayuntamiento alternativo de una manera distinta de trabajar, ¿no? Durante muchos años hemos estado pensando que había que reformular el concepto de libertad de expresión. Bueno, libertad de expresión, en la parte en la que nosotros nos movemos del mundo, bueno, yo no soy la mejor persona, la persona más adecuada para decir que en Europa ya no matan periodistas, o en Europa ya no maltratan a periodistas, porque nosotros nos paramos diario, nos detuvieron, nos torturaron. Y algunos de mis compañeros de la dirección del diario estuvieron año y medio en la cárcel, como Iñaki Uría, Xavier Oblea, estuvo 8 meses. No soy la persona más adecuada, pero si me dejáis por un minuto no ser Marcelo, también os diré que hoy en Europa, bueno, la libertad de expresión formal en la que tú puedes poner en marcha un medio de comunicación, un periódico, acudes al mercado, la gente si quiere comprar o no comprar, lo repartes gratuitamente si tienes financiación para ello, en muy pocos más países vas a tener problemas de eso. En fin, cualquier magazine está bien, se puede distribuir en cualquier centro social o en cualquier librería alternativa y la policía no va a cerrarlo. En fin, no soy la persona más adecuada. Pero en otras partes del globo todavía te matan por ser periodista o te vuelan el medio de comunicación. Hay países donde ser periodista es muy complicado, es el caso de Colombia, el caso de México, en otros muchos países es más complicado. En este entorno que nosotros movemos no es así, excepto en nuestro caso, que no soy la persona más adecuada para reivindicar la bondad de Europa, pero bueno, ahí nos tocó vivir aquello. Entonces yo creo que el ejercicio que hay que hacer de la libertad de expresión, una nueva relectura, no puede ser la que ha sido hasta ahora, que era... Es un club privado de gente que tiene mucho dinero, monta el medio y escribe lo que le da la gana. Es un famoso presidente, ahora que ya es presidente del grupo de comunicación más importante de España, llegó a decir que libertad de expresión era tener 2.000 millones de pesetas y escribir lo que te salía de las pelotas. Utilizar una expresión literal que dijo, no, eso no es libertad de expresión. Eso es una chulería como la copa de un pino, ¿no? Entonces yo creo que la nueva relectura de la expresión, yo lo decía cuando compartía mesas con gente que no va a estar en los gobiernos, ahora estoy obligado a deciros a vosotros lo que les he dicho mucha gente a la gente que no estaba en la mesa, porque siempre compartíamos mesa gente que nunca va a estar en gobiernos, ¿no? Sobre todo la gestión de medios de comunicación públicos, decíamos entonces, en Europa el ejercicio de la expresión no puede ser solo que no te cierren un diario. Tiene que ser que la gestión de los medios de comunicación públicos garantizar el acceso aquellos colectivos que habitualmente no tienen capacidad financiera para organizar un medio de comunicación. Eso lo decíamos antes de que nuestros amigos estuvieran en los gobiernos, y en este caso, compañeros de mesa y también amigos, permitidme que me atribuya esa facultad, estéis en gobiernos. O sea, aparte de la importancia de poder contrarrestar toda la información de la campaña que va a hacer la Unión Temporal de Intereses, la UCI, si os toca gestionar medios de comunicación públicos de gestión pública o adjudicar la gestión de otras compañías, no hagáis lo que han hecho los demás, no seáis sectarios, ser plurales, ser profesionales, ser honestos con vuestro trabajo. No podréis ser imparciales, porque tenéis un modelo de Zaragoza y estáis autorizados, tenéis el mandato de los ciudadanos para llevar adelante ese modelo ciudadano, por lo tanto tenéis el derecho y la obligación de llevarlo. Y sobre todo, ahora es más fácil para vosotros, decir esto a vosotros, ¿no? Dar acceso, o sea, esa nueva relectura de la tercera expresión tiene que ser dar acceso a aquellos colectivos que no tienen capacidad financiera para tener su propio medio, como ese señor que decía que es tener 2.000 millones para escribir lo que quieras, que la gestión de los medios de comunicación públicos sea a través también de dar opción real, o sea, dar una parte de la gestión del horario a aquellos colectivos que no tienen, incluso aquellos también que van a criticar a nuestra gestión del gobierno en el ayuntamiento. Eso es fundamental. Se me ha quedado un poco viejo este discurso porque lo decía antes cuando no había más que gente alternativa y ahora ya veo que estar en el gobierno, cuando me alegro. Y a ver si aprendemos todos un poco también de la nueva gestión de Zaragoza. Pero yo creo que esa lectura de la libertad de expresión hay que hacerla. No es solo que no te detengan, no, es también tener una gestión de izquierdas del medio público donde no solo hagas unos informativos más o menos equilibrados y plurales, no, que des, da 2 horas diarias de la gestión de la escaleta de la televisión y de la radio a este colectivo, a aquel colectivo y a aquel otro colectivo. Luego, si se ponen de acuerdo, ya es tu lío, que tampoco va a ser muy fácil poner de acuerdo a muchos colectivos, pero yo creo que es fundamental. Y yo creo que hay que saber combinar un poco lo que es el medio de comunicación alternativo con la gestión del medio de comunicación, porque así te lo han ordenado los ciudadanos y por eso te has presentado las elecciones, para ganarlas y para ejecutar tus pruebas. Dar la opción de que esas cosas se hagan de otra manera distinta. Yo creo que de los muchos ejemplos que tenemos que poner en práctica ahora, en los próximos 4, 8, 12 años, lo que dure estos periodos, es principalmente, como en otras muchas materias, hacer las cosas bien y hacer aquello que hemos reclamado a los demás para que hagan, hacer nosotros y ahora como comunes. Por tanto, ánimo Zaragoza y Aragón, a ver si nos dais muchas lecciones de cómo se gestiona el público. Eskerrik asko. Esta era la primera parte de la mesa, ¿vale? Esta mesa pues tiene como dos partes, una que estamos aquí arriba circunstancialmente y otra parte que es la que estáis ahí abajo también circunstancialmente. Entonces sí que nos gustaría que en esta segunda parte de la mesa todas las personas que os apetezca comentar cualquier cosa, hacer una pregunta, yo sé que aquí hay un montón de gente que en estos 15 años ha luchado mucho. Entonces también nos gustaría, siempre lo hemos dicho en la enredadera, que esta parte de la comunicación de emisor-receptor nos la pasamos un poco, nos resbala bastante y la emisora se vuelve receptora, la receptora se vuelve emisora y nos gustaría pues hacer este intercambio ahora. Así que tenemos aquí una petaca con un micro portátil. Yo puedo bajar en cualquier momento, que a mí me resulta un poco incómodo estar aquí arriba, y os lo paso y la persona que quiera, nos levantéis la manica y me acerco y os lo paso. Yo voy a entrarle a una que ha comentado Marcelo. A mí me gustaría que analizáramos el pasado, ¿vale? Lo que son 15 años de luchas populares, pero como han hecho todas las personas y participantes, pensando en el presente, ¿no? Y mirando un poco hacia el futuro, ¿no? Que yo creo que ya estamos todas un poco en el cambio de ciclo, ¿no? En el proceso, los procesos constituyentes o como lo queramos llamar. Ahora suena mejor, público bajo, ¿no? ¿Pero me oís? Si no os acercáis. Que de lo que ha dicho Marcelo hay como dos cosas que a mí me gustan, ¿no? O sea, una parte es la de construir algo que no sea marginal, ¿no? Desde la comunicación, pero desde cualquier espacio en el que estemos, sea de economía solidaria, sea de construcción política, sindical, la que sea, que no nos pongamos nosotras mismas puertas a la enorme capacidad que tenemos de transformarlo todo. Y eso creo que es algo que en las mentes de muchos ya está cambiando, en el sentido de que lo que hagamos, lo hagamos bien. Y no pongamos horizonte, sino que sigamos. En términos de comunicación, ha apuntado la necesidad de tener medios de ámbito, digamos, estatal. Y yo os quería anunciar que ya hay varios grupos de gente, de Diagonal, La Directa, Picara Magazine, Marea, Arainfo, gente de Zaragoza, gente de muchos territorios, de Galicia, de Euskal Herria, de Madrid, de Cataluña, que ya estamos en comunicación, ¿no? Poniéndonos en común para pensar en cómo podemos unir nuestras fuerzas, traspasar los proyectos que hasta ahora tenemos, que son pues minoritarios, son marginales en muchos casos o incluso precarios, los que son profesionales, y estamos en ello. Es algo que yo creo que necesitamos y que esperamos pues que el curso que viene podamos anunciar algo más concreto. Yo simplemente lo quería dejar ahí caer porque, bueno, también aprovechar que como son 15 años de la enredadera y el domingo que viene no va a haber enredadera, ni al siguiente, ni al otro, pues posiblemente en septiembre sí que haya algo, ¿vale? Que no creo que se llame la enredadera, se llamará lo que sea, porque será más grande, será con más gente, con más sinergias, más plural, más diverso, menos sectario todavía y con más vocación de transformación social, que es para lo que nacimos hace 15 años. Ahora que estoy viendo a Adrián, Adrián es uno de los que empezó en junio del 2000 conmigo, y hoy ha venido y me alegro mucho verte, y que empezamos casi pues sin saber muy bien lo que era la radio, y que 15 años después pues se demuestra que es una herramienta, ¿no? Un pequeño granico de arena pues hacia la transformación social, y ahí seguimos. Y con esto ya me callo y os pido por favor que aprovechéis que tenemos como 3/4 de hora para aprovechar este espacio urbano, abierto, público, para hablar de lo que queramos, ¿vale? Así que nada, tomad la palabra vosotras. O si alguna otra persona de la mesa quiere aportar algo más, bienvenida, ¿eh? Mientras, animaos a hacer preguntas, ¿eh? Os voy a explicar un ejemplo de teatro que hemos puesto en marcha, lo que es la comunidad de Berría. Bueno, nosotros tenemos ahora un presupuesto de 8 millones y medio de euros. Estamos hablando, os he dicho antes, de un proyecto con más de 200 trabajadores. Yo tengo la responsabilidad directa, junto con mi grupo de dirección, de 60 periodistas. Estamos hablando de periodistas con contrato full time, ¿no? Estamos hablando de gente con 60 periodistas y luego unos cuantos colaboradores también, ¿no? Por la crisis financiera del año 2008, que nos tocó a todos, crisis publicitaria y la crisis de ventas, pusimos en marcha un proyecto que copiamos de Cataluña, que es el proyecto Vilaweb, que era el proyecto de la comunidad de Vilaweb. Nosotros pusimos en marcha el proyecto Comunidad Berría, que luego se lo pasamos la idea a la gente de público, que luego ha ido a Diario, que también está haciendo algo parecido, una financiación a base de escote, ¿no? Eso que ahora se llama confronting, pero antes siempre ha sido a escote o a soltando caja, ¿no? Que es lo que se ha hecho siempre las cosas en este... En este país ahora se le ha puesto un nombre más rimbombante, pero la gente tiene que seguir dando dinero, aunque el nombre sea en inglés, la gente sigue dando dinero. Nosotros pusimos en marcha ese proyecto de comunidad, teniendo en cuenta que tenemos una web que no cobramos para que la gente entre a la web es absolutamente libre, porque la situación sociolingüística de la euskera no permitía que nos pudiéramos tener el lujo de cerrar la web. Ahora la visitan 20.000 personas diariamente, pues que solo la visitarían 4.000 y 5.000 si la pusiéramos con un precio de entrada. Y hemos conseguido que 6.000 personas, aparte de la gente que compra el diario, nosotros vendemos ahora 13.000 periódicos en euskera todos los días, ¿no? Además de la gente que compra el diario, por kiosco y por suscripción, tenemos a más 6.000 personas, que la mayoría de ellas no compran el diario, que ponen 10 euros todos los meses, con alrededor de 100, 120 euros todos los meses. Son 6.000 que nos dan 600.000 euros todos los años, que nos tapa el agujero del periódico. O sea, nosotros si no hubiéramos tenido esta idea que copiamos de Vilaweb, que luego también pasamos a Diario, a diario.es, nosotros tenemos ahora 600.000 euros que nos vienen por donación de la gente, donación mensual de 6.000 personas que nos dan ese dinero, lo cual nos ayuda a tapar el agujero del diario. Si no, estaríamos todos los años perdiendo 600.000 euros, y un proyecto como el nuestro, si pierde 600.000 euros un solo año, nosotros eso de que hay empresas que deben 5.000 millones, el medio de comunicación más importante de España, el grupo de comunicaciones, debe 5.000 millones a 49 bancos de todo el mundo. Para nosotros no 5.000 millones de euros, nosotros con 400.000, 500.000 euros ya habríamos cerrado el año siguiente. Por lo tanto, no sé si era el proyecto que comentabas, pero estos proyectos ahora que están estilándose mucho, ¿no? Que es a base de poner, bueno, casi siempre, ¿no? Supervivencia, poner dinero entre todos, a nosotros nos ha funcionado muy bien. Y luego sobre lo de marginal, es mi opinión con todo respeto. Una cosa es ser alternativa, otra cosa es ser marginal, ¿eh? Hay que ser marginal solo si no tienes otro remedio. No hay que renunciar a vender, no hay que renunciar a que te oiga mucha gente, no hay que renunciar a ser líder de audiencia. Otra cosa es la conciencia que tú tengas, como no hay que renunciar a ser alcalde. ¿Se puede ser un buen alcalde honesto? Sí, no se puede, habrá alguno en el mundo, sí. ¿Tú aspiras a serlo? Seguro, pues. Dentro de unos años veremos que se puede ser alcalde honesto. ¿Se puede tener una comunicación honesto? Se puede hacer. no hay que renunciar nunca a que te oiga la gente, porque yo entiendo que haya gente que escriba libros solo para leerlo yo mismo. Luego, yo no creo a ninguno, ¿eh? O sea, nosotros hacemos entrevistas todos los días con gente que escribe libros y... No, yo escribo libros solo para mí, no me lo creo. Pero bueno, habrá uno, habrá. Pero no conozco a nadie que ponga mi comunicación como la enredadera para que no lo oiga nadie. Por tanto, tú tienes que procurar que te oiga todo el mundo, procurar influir en la creación de opinión, colaborar con la gente, enriquecerte, que enriquecer a los demás, y ser solo marginal si te da la gana, vamos. Pero si no tienes otro remedio. Pero si no, si hay que aspirar a llegar a mucha gente, cada vez a más gente, y tener una fuerte cobertura mediática en los proyectos que estás haciendo. No me digáis que no vais a hablar ninguna de la plaza, ¿vale? Es que si no, desconvocamos la fiesta, ¿eh? Ese es el que sabía el nombre del autor. Le tienes que dar al uno. ¡Ya! A ver, los técnicos del ayuntamiento. Pedro Santisteve, ¿dónde están los técnicos del ayuntamiento? Cuando más se les necesita. ¡Sábado! Sube, sube. Buenas tardes y gracias a todos. Bueno, Marchero y a todos. En el tema del tipo de medios, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Intentar hacer un gran medio de todos estos temas o asumir que los grandes medios van a desaparecer y buscar otras alternativas? Bueno, no sé si van a desaparecer todos los medios, pero si tú tienes un grupo social compacto en Zaragoza de unos miles de personas, eso no se arregla solo con 2.000 personas, pero tampoco vas a llegar a 80.000. Yo no tengo la capacidad financiera para hacer el cálculo, yo me dedico a gastar el dinero que traen los directivos. Nuestra empresa está dividida en dos sectores, los que traen dinero y los que lo gastamos. Yo estoy en la parte de los que gastamos el dinero, ¿no? Pero yo creo que se puede llegar a una financiación de medios. Otra cosa es el soporte, que tenga que ser papel, imprenta o no, es otra cuestión, ¿no? Yo creo que el papel todavía tiene larga vida, ¿eh? Unos cuantos años. No para tanto medio, pero unos cuantos sí. Bien. Puede ser quincenal, puede ser semanal, puede ser... Hay muchas fórmulas distintas. El negocio no está en la web, no vamos a entrar en debates. El negocio no está en la web. En la web, si ya llevamos 15 años esperando el negocio en la web, no ha llegado ni a los americanos, que son no sé cuántos millones, ni en España, que son 44, pero en Sudamérica son 300, ni en Francia, ni en Alemania. O sea, el negocio no está en la web. El negocio sigue estando todavía en papel. Todavía, cada vez menos, cada vez algunos con pérdidas. Pero yo creo que todavía estamos a tiempo, estáis a tiempo de intentar organizar algo aquí fuerte con... Yo no renunciaría a hacer un medio de los que están en el kiosco. Otra cosa es diario, semanal, más complicado. Y ahora, pensando en lo audiovisual, ¿no? Tenemos la Corporación Aragonesa de Radiotelevisión, que está secuestrada, ¿vale? Porque es un consejo al servicio de los que mandan, la familia Yarza, Heraldo Aragón. Tenemos ZTV en el Ayuntamiento de Zaragoza, licencia, que también tiene el mismo grupo, el Heraldo y tal cual. Tenemos posibilidad de llegar a la TDT, no es complicado. Posibilidad de West, ¿qué falta? Gente, con ganas, gente que nos juntemos, y nos hemos empezado a juntar. La semana pasada llevo una reunión, va a haber más, ¿vale? O sea que vamos un poco en el camino, nos cuesta un poquito, pero ahí vamos. O sea, hace falta medios, radios libres, audiovisual, prensa escrita. Ya os digo que ahora mismo hay, lo mismo que hay un run-run municipalista, que a veces hay miedo a que los movimientos sociales desfallezcan, languidezcan o se queden sin gente. Yo estoy viendo que es lo contrario, o sea, que está habiendo un run-run municipalista, institucional, un asalto, y al mismo tiempo un resurgir con gente nueva, con ideas nuevas, con ganas de crear en diferentes ámbitos. Y en el de la comunicación, que es el que me gusta a mí, me consta que aquí hay gente moviéndose ya. Estaba Luis. Luis. Luis, ¿tú querías hablar? Quien quiera hablar, que se acerque, ¿vale? Sí, ¿quién quiere hablar? Sí, vale, sí, vale. Levanta la mano. ¿Por aquí quieres decir algo más? Si nadie quiere hablar, desconvocamos la fiesta, ¿eh? Lo digo en serio, ¿eh? Bueno, yo creo que una de las preocupaciones de Zaragoza en Común es precisamente la situación que se avecina, pero desde la perspectiva de que nosotros nunca pensábamos que unas elecciones o que a través del marco institucional íbamos a poder cambiar la historia, ¿no? Pero hemos visto que, ¿no?, que de repente ha surgido esta situación y sin comerlo ni beberlo, lo que decíamos, ¿no? Por cada mes de trabajo hemos conseguido un concejal, ¿no? O sea, desde el mes de, de septiembre que nos juntamos, ¿no? Pues así ha sido, ¿no? Y ha sido una escuela de participación, pero que ahora el problema de Zaragoza en Común es cómo activar. Por un lado, la típica reflexión de que los movimientos políticos municipalistas no coopten a los movimientos sociales ni les restrinjan su libertad de acción y su autonomía. Por otro lado, el cómo Zaragoza en Común va a los barrios y reflexiona sobre cuál es su papel, ¿no? Si su papel es de un motor, ¿no? De configurar grupos motores que dinamicen, que articulen la posibilidad de tender puentes hacia una unión comunitaria de los movimientos sociales realmente existentes en cada espacio vecinal, o bien su propia configuración organizativa debe tender a coger un poco toda esa ilusión hoy latente de gente que se quiere incorporar un poco al mundo de la política o de la lucha municipalista de corte asambleario, ¿no? Esa reflexión yo creo que está pendiente, ¿no? Porque Zaragoza en Común sí que tiene un planteamiento muy potente en tema de participación también desde la institución, ¿no? Desde el punto de vista online, pero también desde el punto de vista de reformar todo el tema de las juntas de distrito burocratizadas y muy alejadas de los intereses y de la percepción de la gente, pero bueno, el problema que tenemos, y para eso necesitamos en ese debate, es el reflexionar por dónde llegamos un poco a esa confluencia, ¿no? Desde la institución, que se va a propiciar el que la gente se implique en participar, que no es obligatorio, pero para eso tienes que sentar un poco de aliciente, ¿no? y de bases que la gente vea que puede ser interesante, como el tema de los presupuestos participativos, o que cada barrio pueda gestionar una parte del presupuesto para priorizar necesidades, pero sobre todo a mí lo que me preocupa es lo que estaba planteando Yayo Herrero, ¿no? El tema de cómo articulamos un proceso de movilización ciudadana cada vez que en el ayuntamiento podamos plantear, pues bueno, el cumplimiento de códigos éticos, de rebaja de salarios, de rebaja de número de asesores, de acometimiento de la situación de emergencia social, de recursos para la gente que está hoy más fastidiada, etcétera, ¿no? Pero o eso, tenemos a la gente en la calle o esta experiencia va a durar 4 días porque ya sabemos, ¿no? Gracias. Daba vergüenza hablar y además todavía salir aquí a hablar, que parece que... Como habláis también los que estáis en la mesa, pues más todavía, ¿no? Que yo, cuando habláis de 15 años de lucha, yo mis 15 años de lucha han sido con Nacho, y creo que hay tres cosas para articular eso, fundamentales, que Nacho las ha representado como bandera durante todos estos años en la enredadera, que son la curiosidad, la inquietud, la curiosidad y la inquietud es una de ellas, los cuidados es otra, y sobre todo el pim pam, ¿no? Todas las semanas hacemos el programa, todas las semanas sacamos adelante, ahí con Pati, ¿no? Esa manera de machacar y buscar alternativas y buscar cómo lo hacemos, y yo creo que esa es una de las maneras que tenemos para seguir luchando otros 15, otros 30 años más que podamos. Y nada, eso, ese reconocimiento. Que al hilo de lo que acaba de comentar David, a mí se me da fatal hablar, pero yo creo que soy un ejemplo claro de la importancia que tiene un medio como la enredadera o la importancia que tiene el hacer cualquier movimiento de tipo colectivo. A mí me da una vergüenza que te mueres estar aquí delante de vosotros y que encima me estéis escuchando y que encima os penséis que voy a decir algo interesante, todavía tiene su miga. Entonces, sí que, de lo que decía David, claro que es muy importante que haya personas como Nacho que le pongan tantas ganas, ¿no? Y que tengan esa capacidad de animar y ese tesón a la hora de no reblar y de continuar, pese a que igual nos machaquen o que estemos cansadas un día o que un domingo por la noche lo que más te apetece no es hacer radio, la verdad. Y tienes que volver de tus vacaciones o tienes que volver de fin de semana que te lo estás pasando muy bien. Eso hay que tenerlo en cuenta. Pero también las ganas parten de que haya, o sea, de que pensamos y de que sabemos que hay mucha gente detrás. O sea, que si no supiésemos que ibais a venir personas aquí, no organizamos esta fiesta. Y si no supiésemos que las cosas de las que nos apetecen hablar las compartimos con muchas otras personas, tampoco haríamos un programa como es La Enredadera o no haríamos ninguna de las cosas que hacemos normalmente, ¿no? Así loco también con lo que ha dicho Marcelo, ¿no? Que no hacemos las cosas, o sea, por una parte hacemos las cosas para nosotras, pero sobre todo hacemos las cosas porque sabemos que las compartimos con otra gente, ¿no? Y a mí eso sí que me lo habéis dicho millones de veces y yo entiendo que hay veces que también que nos tenemos que quitar esos miedos y esas vergüenzas que se trabajan muy lentamente, o sea, a mí me ha costado igual 15 años ponerme a hablar en público con un micrófono en una plaza, y eso es así, pero que hay personas que les cuesta un poquito menos, que también tienen que dar, pues eso, su impulso y dar también unos pasos atrás para que las personas que nos dé más vergüenza o que nos cuesta más, que nos animemos, y también pues yo animo a la valentía y al saber que todas las personas que hoy estamos aquí, 7 personas, no sé cuántas somos aquí arriba, pero que es que en cualquier momento podéis subir vosotras y vais a contar igualmente las cosas, igual de bien y cosas tan interesantes o mucho más de las que hemos hablado aquí, porque que realmente hemos compartido un montón de momentos y un montón de vivencias, ¿no? Y eso que yo creo que también el aplauso que habéis dado antes, que es un aplauso también para vosotras y para vosotros. Pues ahora lloro. Venga, Dani. Bueno, Dani, explícanos tu cambio de vida que has anunciado en Facebook, que me has dejado un poco perplejo, ¿o no? Ha dicho, desde hoy cambia mi vida. Sí, pues otro día. Ah, vale. Bueno, muchas gracias a todos por venir. Yo llego un poco tarde y, bueno, solo he estado pendiente del tema que hablabais de la comunicación en prensa escrita. Bueno, sí, la prensa escrita yo veo que está cada vez vende menos. Sin embargo, veo que algo que sube mucho que es internet y las redes sociales. Entonces, pues bueno, es algo que se ha comentado, el tema del dinero, que parece ser que es muy importante. Desde luego seguro que es muy importante, porque si no, no se hablaría tanto de ello. Yo creo que el coste para llegar a la gente a través de las redes sociales es mucho menor y es mucho más dinámico. Yo creo que se deben potenciar la comunicación en redes, más que nada, no creo porque las redes sean el futuro, creo que es porque las redes son el presente. En este momento, casi todos los que estamos aquí, seguro que tenemos un teléfono conectado a internet en el que en cualquier momento una aplicación móvil nos puede descargar las noticias de nuestro último, por ejemplo, de nuestra última asamblea. Lo podemos tener en tiempo real, podemos saber las resoluciones, podemos participar en las decisiones de nuestros gobernantes. Y esto es lo que yo considero que sería una democracia participativa real, que es que los ciudadanos estemos atentos, o sea, podamos saber en cada momento qué es lo que se está debatiendo y podamos participar en la construcción de las leyes. Entonces, pues bueno, solamente quería preguntaros qué opináis del potenciar las redes en este sentido. ¿Qué os parece? Yo menciono las redes, no sé qué parte de mi intervención has llegado, yo menciono la importancia de las redes. Se decía que igual difunden información, pero no sé si crean opinión. Yo creo que estabilizar la opinión y hacer que dure en el tiempo, yo creo que es todavía un coto más de los medios de comunicación tradicionales. Da igual el soporte en papel, el soporte en radio, el soporte en televisión. Me da la sensación de que todavía la red no consigue fijar opinión. Yo creo que lo que se hace es distribuir información, pero tanto no fijar opinión. Y luego el dinero es muy importante porque ir al Sáhara cuesta dinero. Ir al Sáhara cuesta dinero. Ir al Líbano cuesta dinero. Ir a no sé qué, a las elecciones de Venezuela cuesta dinero, ir a las de Estados Unidos también cuesta dinero, ir a los Juegos Olímpicos cuesta dinero, todo cuesta dinero. Y podemos ser muy majos, para nosotros las compañías aéreas no nos hacen ninguna rebaja por ser majos, alternativos y tener esta cara que tenemos. Y cuesta dinero, eso cuesta mucho dinero. Entonces, por lo tanto, yo creo que es importante porque tú, si vas al Sáhara y te pasas una semana en el Sáhara trabajando con el Ayun, trabajando con la gente, luego haces una serie de 5 o 6 reportajes muy buenos. Os voy a contar una pequeña historia, si dejáis contarla. Un colectivo de solidarios con el Sáhara Canario y de España invitaron a medios de comunicación a ir al Sáhara a cubrir al Ayun, concretamente a estar allí con los colectivos y con la gente del Polisario. y nada más llegar al aeropuerto de Laayoune, la policía marroquí no les dejó pasar porque iban identificados como periodistas, iban en un grupo, una excursión, un viaje organizado de solidarios, por lo tanto solo les faltaba llevar una camiseta aquí diciendo vengo, soy medio de comunicación alternativo, no me gusta la política marroquí con Sáhara y vengo a hablar mal, ¿no? Entonces claro, les cogieron a todos y mediante el siguiente avión los devolvieron. En esa circunstancia yo hablé con la periodista, con Cristina, que era la jefa de la sección de Mundo del Periódico. Hablamos por teléfono y bueno, me dijo que no les dejaban pasar. Entonces me pasó el teléfono con el jefe de la policía del aeropuerto y nos comunicamos en inglés y él me dijo que era una cuestión de honra nacional, de honor nacional y que no iba a permitir que esos pasaran, ¿no? Digo, vale, muy bien. Bien, ya Cristina se volvió con todo el grupo y comenté a mis colaboradores, este de la policía municipal, este de la policía, jefe de la policía de seguridad del aeropuerto de Laayoune, se va a meter la dignidad nacional por un sitio que yo sé. Uno de los que trabajan también en la sección del Mundo, José María Pastor, que está trabajando en la universidad, que habla muchos idiomas, le dijimos, además por su tipología es un poco bajo, es un poco así más de teza gitanada, así dijimos, bueno, este, porque depende la pinta del periodista, pues si vas a algunos países no hay que llevar uno rubio, y hay que llevar uno rubio según a qué países vayas. Entonces este colaba muy bien por allí, se compró en el Top Manta una camiseta del Barça, le hicimos una configuración de que era un turista que iba allí a dar una vuelta a Laayoune, hablamos con un bar de Bilbao que en caso de que le llamaran pues dijera que sí, que era camarero el bar de allí, no llevó ordenadores, no llevó absolutamente nada, no llevó nada, y fue como un turista con una mochila. Saltó todos los controles de seguridad en autobuses hasta llegar a Laayoune, habíamos puesto unas citas de seguridad con la gente del Polisario, hizo 4 o 5 entrevistas, hacía la entrevista, la escribía en papel, iba a un cibercafé que era solidario con los polisarios, la pasaba por fax, en la época de ordenadores, teléfonos móvil, la pasaba por fax, llegaba por fax, le decíamos, ok, ya ha llegado, hacía la siguiente entrevista, mandaba la entrevista escrita, así, mandó todas las entrevistas, salió del Sáhara con la camiseta del Barça, comprada en el Top Manta, hicimos una serie de 5 o 6 reportajes buenísimos del Sáhara. Por tanto, y eso cuesta dinero porque hubo que pagar el viaje de vuelta, el que no podemos hacer nada, y cuesta dinero el segundo viaje. Fue más barato porque fue en autobús y con camiseta del Top Manta, ¿no? Pero esas cosas son importantes y eso cuesta dinero. Y ese coraje informativo de decir, será una cuestión de dignidad nacional, pero te las vas a meter por donde yo sé, al final nosotros conseguimos que en Berría se publicaran 5 entrevistas, 5 reportajes con gente que había sido torturada, con jóvenes que habían sido apaleados, con militantes del Polisario. Y esas cosas, si nos ponemos serios, esas cosas las hacemos. Las hacen otros contra nosotros, nosotros podemos hacerlas también, siendo solidarios con la gente que nos gusta. Sí, yo quería hacer un comentario también al hilo de lo del tema de las redes sociales y de la participación a través de Internet, ¿no? Yo creo que la participación a través de la web o la posibilidad de que te pueda llegar información de las asambleas o lo que sea, desde luego es una cosa pues, muy positiva, ¿no? Que está fenomenal. Pero no creo, y a veces en algunas asambleas y en algunos espacios se defiende mucho, excesivamente a mi juicio, la idea de que la posibilidad de tener una democracia participativa es aportar a través de Internet o poder votar a través de instrumentos, digamos, informáticos, ¿no? Yo creo que hay una cosa que está directamente relacionada con la posibilidad de tener democracia, que es la deliberación. Es decir, a mí eso me parece que es absolutamente insoslayable. Es decir, cuando tú tratas de poner encima de la mesa procesos que ayuden a gestionar la vida en común, lo hacemos siempre a través de recursos escasos, lo hacemos siempre en un determinado territorio. Y al final, tratar de compaginar intereses de personas diversas requiere una negociación, requiere debate y requiere un consenso. Y ese consenso es mucho más que la suma de opiniones individuales, a mi juicio. Es decir, yo creo que plantear la democracia como la suma de voluntades individuales es reducir radicalmente lo que es la posibilidad de tener una vida democrática. Yo añadiría una cosita más en cuanto a lo que son los medios, los recursos. Si hay un medio de comunicación que sobrevivirá al fin de algunos materiales, etcétera, a la falta de democracia que podemos vivir en el futuro, lo que sea, es la radio. Volveremos a la radio, al transistor, al de toda la vida, seguro. Bueno, pues quería agradeceros esta retrospectiva que habéis hecho, ¿no? De volver 15 años atrás y ver cómo habéis avanzado este momento, sobre todo para la gente que igual somos más jóvenes y hemos tenido un despertar político posterior, pues a raíz del 15M, etcétera, etcétera. Y en lugar de mirar hacia atrás, os quería pedir que hicieseis una perspectiva de futuro, ¿no? Que os planteaseis en una situación dentro de 4, 5, 10 años y desde los distintos puntos de vista del movimiento ecologista, de los medios de comunicación, de las instituciones, etcétera, ¿dónde os veis? ¿En qué aspectos creéis que es posible trabajar y es posible obtener un resultado? Quizá desde una perspectiva realista, pero optimista, ¿no? ¿Con qué mundo mejor soñáis dentro de esto, de un plazo razonable de tiempo, ¿no? De cómo vamos a poner para acabar la próxima legislatura, ahora que estamos en plazos de político de elección. Jote ese micro, Loren. Bueno, voy a intentar enlazar lo que has preguntado con lo que pensaba decir. Yo lo que quería hacer era un poco completar lo que ha dicho Yayo, que no solamente, en mi opinión, hay otra escuela de participación. Yo estoy de acuerdo, ¿no? en que esa ilusión de que la participación es por las redes sociales o esa ilusión de que la participación es una suma de voluntades, ¿no? O sea, de individualidades, es falsa, ¿no? Y además de la deliberación, yo creo que hay otra escuela inmejorable, que desde luego es la mejor que conozco yo, que es la lucha. Es decir, cuando tú estás implicado, y por eso yo siempre reivindico el papel de los movimientos sociales, ¿no? Que no solamente para mejorar aspectos de la sociedad, ¿no? Sino también como herramientas empoderadoras, ahora que se lleva tanto esa palabra, empoderadoras pero realmente empoderadoras. Es decir, tú cuando te estás pelando el asunto de las cárceles, o cuando estás, como decías antes, peleando contra este o aquel proyecto, al final acabas sabiendo más de pantanos que los pantaneros. O sea, más que ACS. Yo estoy en condiciones de decir, porque lo he vivido, que la gente que estás en los movimientos sociales, pues les das 100 vueltas en el tema en el que estás a la cuadrilla que están montadas en el machito. O sea, al principio, para ti decía, cuesta ponerte aquí a hablar, deja de costar, tal. Al principio, cuando tú te enfrentas a los políticos, a los que conocemos, dices, hostia, claro, quedar en ridículo, y a los 4 días te das cuenta de que sabes más que ellos. Por tanto, estás más capacitado para incluso tomar decisiones, y esa es una forma de participación que creo que es muy valiosa. Y que cómo nos vemos dentro de 4 años, se ha dicho aquí, yo solo me veo, y vuelvo al inicio de la intervención, luchando. O sea, o estás participando en los movimientos, o ni el asalto institucional, ni las ilusiones participacionistas de yo, ¿qué opináis? Pues mira, voy a mandar para aquí por un WhatsApp o por un abri o no sé qué tal. No. O sea, o estás pelándote las cosas y luchando con vecinos y vecinas en la calle donde se ha estado siempre, o no tiene sentido nada de lo que estamos. Bueno, yo lo que veo es, por una parte veo conflicto, que es algo que sí o sí vamos hacia el conflicto, porque está claro que quien tiene privilegiados opresores no van a dejar que les quitemos el pastel, la gente corriente, veo que va a haber conflicto y lo veo como un conflicto necesario y bienvenido, que no quiere decir que sea necesariamente súper violento, aunque violencia sin duda va a haber. Veo que va a haber mogollón más de gente construyendo alternativas, porque ya lo estamos haciendo, pero en aspectos, digamos, muy minoritarios. Esas escuelas de participación que ha dicho Loren, que son los movimientos sociales, también es toda la economía solidaria, el cooperativismo, el asociacionismo, eso va a dar frutos, porque mucha gente va a encontrar ahí, vamos a encontrar ahí nuestra casa y vamos a encontrar ahí el espacio donde somos más personas, donde nos realizamos mejor como seres humanos y donde conseguimos que satisfagan nuestras necesidades, porque estamos en un momento de rescate ciudadano y eso creo que también lo vamos a conseguir, que haya cada vez menos personas que no tengan lo mínimo para vivir, y eso va a ser bastante importante, porque si no tienes dónde echarte a dormir o qué tienes para comer, difícilmente te vas a preocupar por la movilidad de tu ciudad o te vas a preocupar por la vertebración del territorio o por la economía social y solidaria. Lo primero, tienes que comer y tener un sitio caliente donde echarte a hacer el amor con quien quieras, y eso es importante también. Entonces yo creo que eso sí que lo podemos hacer, y a partir de ahí yo creo que tenemos todo por ganar. Vamos, yo soy muy optimista, ya lo sabéis. Yo creo que estamos ya resquebrajando un sistema capitalista que está ya acabado, que es caduco, que es del pasado, y ahora nos viene disfrutar de lo bueno. Yo creo que ahora nos viene lo bueno. Ya lo estamos disfrutando, pero nos vienen tiempos mejores, tiempos difíciles, porque nos viene ya el cambio climático, nos vamos a tener que adaptar a situaciones imprevistas que no sabemos cómo van a ser, pero yo creo que si sabemos vivir en diversidad y en biodiversidad, lo mejor está por venir. Eso es lo que pienso yo. Cuando venían los grupos indígenas a hablarnos a la universidad, decían que vuestro suelo es nuestro techo. Vuestro suelo es nuestro techo, ¿no? Ellos que sufrieron las políticas neoliberales en los años 80, cuando nosotros salíamos de la dictadura, ellos que vivieron como una generación de gente joven fue cercenada, ¿no?, por esas dictaduras militares, remontaron, sacaron pecho, sacaron la cabeza adelante, tomaron los gobiernos, reformaron las constituciones y plantearon algo que nunca se habían olvidado, porque ellos hunden sus raíces en el comunitarismo indígena, ¿no? Claro, nosotros venimos de 300 años de capitalismo que han supuesto, pues bueno, mucha ruptura de lazos sociales, aislamiento, generación de individualismo por doquier. Y yo, cuando pienso en los próximos 15 años, pienso precisamente en cómo podemos aprender de gente que ha sufrido esa situación y que nos está dando ejemplo, ¿no? Podemos pensar en el movimiento zapatista, pero me da igual, que cada uno busque el referente donde quiera, ¿no? Hay que generar, ¿no?, comunidad, tejido social, redes de solidaridad. Hay que hacer una reflexión sobre de lo que ha servido el estado de bienestar en términos de contención de un orden social en el que cada individuo se convertía en un recurso, ¿eh?, que el estado debía satisfacer, y que ese modelo se lo han cargado, pero si no, nos lo habríamos cargado nosotros. Nuestro planteamiento tiene que ser de un nuevo orden social, un nuevo orden social basado en la dignidad de las personas, un nuevo orden social basado en que la comunidad y las redes de vida son las que deben dar soporte a la supervivencia de la especie en el planeta, y que en eso nos lo jugamos todos. Entonces, en ese trabajo yo creo que es en el que debemos proseguir en los próximos años. La institución puede ser un acicate para desde allí proyectar visiones de ese nuevo orden social que se tiene que imponer, porque de lo contrario lo que están destruyendo es comunidad, tejido social, solidaridad, y nosotros lo que queremos es recuperar todas esas ideas que estaban ahí, ¿no? Lo común, lo cooperativo, lo solidario, la acción comunitaria en definitiva, ¿vale? Yo muy breve, que lo que creo también es que los planes que hagamos no los podemos hacer a 4 años. Lo mismo que sean mirando desde la institución o mirando desde los movimientos o en interrelación de los dos, sea cual sea nuestro futuro, yo creo que los tenemos que hacer a 10 años y a 20 años. Y bueno, luego ya veremos cómo salen adelante, ¿no? Pero lo de los 4 años, no, yo creo que es un engaño que nos lo tenemos que quitar un poco de la cabeza, sin más. Yo quería un poco plantear cómo vería yo el proceso dentro de 4 o 10 años. Lo voy a plantear más en términos de deseos que en términos de realidad, ¿no? Porque creo que nos queda mucho camino por hacer y mucha lucha por hacer para poder estar en el camino de esto que voy a señalar, ¿no? Yo, me gustaría que dentro de 4 años al menos hubiéramos empezado a disputar el espacio de hegemonía, que para mí es el más preocupante, el de la hegemonía cultural. Decía un pensador como Gramsci que un sistema no se hacía hegemónico solo cuando se había adueñado de la economía o de la política, sino que se hacía hegemónico cuando se había adueñado de cómo pensaba la gente, ¿no? Me parece fundamental. Fundamental en ese sentido que iniciemos un camino, y yo creo que desde las instituciones, desde los movimientos sociales, desde esos medios de comunicación que crean opinión, que yo estoy bastante de acuerdo con lo que decía Marcelo, disputar un poco los conceptos hegemónicos de bienestar, el concepto hegemónico de buena vida, el concepto hegemónico de lo que es una sociedad en la que merece la pena vivirse, básicamente porque los conceptos hegemónicos que existen hoy no se mantienen ya ni se van a poder mantener en el futuro, ¿no? Es decir, si vivimos en un planeta que tiene un techo ecológico que no es posible superar y que además ya está parcialmente degradado, y un suelo mínimo de necesidades que si no cubres no merece la pena vivir la vida, nos encontramos que es en ese pequeño espacio que queda entre el techo y el suelo mínimo de necesidades donde tenemos que construir la vida en común. Por tanto, lo que decía Nacho está servido, es un espacio de conflicto, porque hay muchas personas que superan con mucho ese suelo mínimo de necesidades y todo lo que consumen de más va a costa de que otras gentes no lleguen a lo mínimo, ¿no? Por tanto, esa disputa, digamos, por el reparto y la redistribución de la riqueza, en mi opinión, va a ser un elemento central. ¿Qué me gustaría a mí que se hubiera iniciado en este periodo cuando y hubiéramos ido en ese camino, ¿no? Pues haber conseguido iniciar un proceso de planificación económica democrática con vistas a reducir la huella ecológica, es decir, si ahora mismo le pusiéramos una valla en torno al Estado español y no dejáramos entrar energía material ni salir residuos, aquí no durábamos ni 10 días, ¿no? Haber conseguido iniciar ese proceso de planificación que tuviera como objetivo la reducción de la huella ecológica y la reducción de gases de efecto invernadero, que hubiéramos iniciado un proceso que permitiera hacer crecer y crecer y crecer las iniciativas autoorganizadas que son compatibles con lo institucional de economía social y solidaria, que hubiéramos sido capaces de socializar, y ojo, digo socializar, no simplemente estatalizar, sectores básicos como el del agua, como el de la energía, como es el suelo, que fuéramos capaces de haber iniciado un proceso de reparto del trabajo, y me refiero a todos los trabajos, los que se hacen a cambio de salario y los que se hacen en términos de trabajo a veces no libre y esclavo dentro de los hogares, que son las grandes corporaciones del patriarcado, que tuviéramos otro sindicalismo, salvando las distancias con algunos lugares donde estáis un poquito mejor, un sindicalismo que tuviera una noción más amplia de trabajo y que fuera capaz de levantar la cabeza de lo que son la defensa de algunos puestos en algunos sectores y le diera una vuelta, y que hubiéramos interiorizado otra noción diferente de austeridad, no esta resignación ante el expolio que ha defendido el Partido Popular, sino una noción y el valor de la austeridad ecologista, que es la de vivir con lo mínimo posible para dejar hueco a que toda la gente viva, ¿no? Ese sería mi sueño. Hola, buenas tardes. Yo quería comentar algo sobre lo que han dicho en la mesa, que el capitalismo estaba ya a punto de caer. Y yo el capitalismo lo considero como rabo del perro. Se mueve pero no se cae. Lleva muchos años, yo llevo ya unos 60 años luchando. He sufrido la represión franquista. He estado después, he tenido problemas bastante. Y el capitalismo parece que se cae, pero no se cae. Y solamente veo una forma para que el capitalismo se caiga, luchar. No hay otro sistema. Si tenemos un ideal y queremos conseguir algo, nadie nos lo va a regalar. Nadie nos lo va a regalar. Solamente lo conseguiremos luchando. Porque en tiempos de la dictadura conseguimos cosas que ahora estamos perdiendo. Quiere decir que si no luchamos no vamos a conseguir nada. Y no le demos a rodeo. Solamente es la lucha. La lucha y vale. No lo va a regalar nadie. Solamente nosotros. Porque el capitalismo es injusto. Es inhumano y es egoísta. Y no suelta nada si no es por la fuerza. O sea que lo tengamos muy claro. Bueno, hola a todos y todas. Yo me lo he escrito porque si no me va a poner muy nerviosa y seguramente que me dejaré cosas sin decir, como muchas veces me pasa, casi siempre. Entonces, bueno, os agradezco todo esto, que estéis aquí, y decir que de siempre me he enorgullecido muchísimo de haberos conocido, tanto a vosotros como a muchísimas personas que estáis aquí. y que no están, pero bueno, con las que me he rodeado de muchísimas experiencias. Y bueno, empiezo. Después de, bueno, al hilo de lo que de tu historia, de comentar estos 15 años, ¿vale? Un poco por encima. Pues después de todos estos 15 años y ahora que nos vemos aquí, me gustaría deciros, recalcar y hacer contundente que sois todos y todas personas subversivas. Esto es una cosa que quiero recalcar. Defendiendo y peleando constantemente contra viento y marea y contra toda marea, todo tipo de lucha. Ha habido personas que, procediendo de familias de mentes más cerradas por imposibilidad o miedo al control sufrido en generaciones atrás, han entendido que esa era la herramienta, la subversión y acercarse a estas personas, para romper primero los propios moldes interiores al respecto de lo vivido y segundo para extrapolarlo a todo aquello que se le pareciera. Los movimientos sociales han sido ese salto cuántico y en mis 15 años lo he vivido así y es lo que yo he visto. Resulta que lo primero que mueve ante tanta presión sentida de lo que no te está gustando es la rabia, entendiendo que no te la quieres quedar tú. Es lo que me diferencia de lo que de lo aprendido, bueno, me, o nos diferencia, de lo aprendido desde mentes más conservadoras y llenas de miedo. En estos 15 años todo lo que he vivido y he visto ha sido impresionante, porque esto es un reconocimiento a los movimientos sociales. Porque lo que he visto entre tanta gente cómo esa rabia ha ido posicionándose en estrategias pensadas muchísimo y luchadas muchísimo entre muchas y diversas personas y maneras, escudriñando muchísimo también la cabeza. Lo que yo he visto es que toda persona subversiva lo es por lo que siente de sí misma. Y en esto quiero poner también el énfasis, en disconformidad con lo que ve, vive o existe delante, donde no se siente identificado o identificada, con lo que organizarse en estos años que ha permitido dar rienda a todo el contraste hegemónico y económico existente, aunque sea en lo pequeño. En las relaciones es como aprendemos si nuestros sentimientos son importantes en cuanto a cómo queremos que nos guste estar en este mundo. Yo creo que extraer la calle a vuestro papel en las instituciones, si nunca dejáis de entender lo subversivo de vuestras personas y hacéis como hoy, visibilizar todos los conflictos que os surjan para que os ayudemos o que sigáis viendo para que otros entornos más desarraigados o desconectados de nuestras luchas os oigan, será un buen comienzo para ir frenando toda esta maquinaria. Con el tiempo veréis o veremos la manera de seguir cambiando la estrategia. Los movimientos sociales son muy potentes. Diría muchas más cosas, pero no quiero profundizar más porque no quiero extenderme. Tenemos que entender y reconocer que somos personas sintientes, las emociones nos mueven y hasta ahora ha habido un largo tiempo donde me he planteado si somos la diferencia que nos altera respecto de la élite política y económica, que parece estar en otro planeta psicópata. Un abrazo a todos y a todas. Bueno, pues yo por mi parte, bueno, satisfecho, ¿no? Y agradeceros que hayáis venido tantas personas. Yo decía, ¿vendrán más de 100? Habéis venido más de 100. Luego he dicho, ¿vendrán más de 200 al concierto? Ya lo veremos si vienen más de 200. Ahora tenemos una fiesta aquí dentro, ¿vale? En el Centro Musical de las Armas, que ya sabéis que depende del ayuntamiento, que la verdad que se han portado muy bien con nosotros de darnos facilidades para estar hoy aquí y se lo queremos agradecer también. Van a actuar por este orden Le Petit Tour de Chant, que yo no los he visto nunca, que es un dúo de Céline Renoir y Nani Moliner, que hacen chanson francés, ¿vale? Canción en francés, subtitulada, para los que no sepáis francés, yo sí que sé, y como habéis podido comprobar por mi pronunciación. Luego actuará Gran Bo, Roberto Artigas, que es todoterreno, que solo con la guitarra, la armónica y el bombo nos va a dar un concierto como la Filarmónica de Suiza o de no sé dónde. Luego, de Berlín, me dice aquí Marcelo Tamendi, que está más bregado en estos ambientes, yo no, de ópera, filarmónicos y tal, supongo que por la edad. A ver si les meto caña y quieren hablar más. Luego actuará Comando Cucaracha en formato desconocido para mí, porque no me lo han querido decir, con lo cual estoy seguro que va a estar muy bien. Y para rematar, los archiconocidos Dada, que ya sabéis que es juerga asegurada. La idea es acabar antes de la medianoche, que mañana es día de trabajo, vamos. O sea que os invitamos a que entréis. Agradecer también a la gente de Mala Vida, que han estado ahí pintando unos murales con las niñas y niños del barrio, que yo creo que también ha sido una actividad muy chula. Disculpad a Jejo, y Amaranta, que no han podido venir, ¿vale? Por cuestiones de cuidados en los dos casos. Así que bueno, pues agradecerles también que iban a venir, pero bueno, a última hora pues han tenido que cuidarse y cuidar, así que no han podido estar hoy aquí. Y por supuesto, pues a las personas que han estado hoy aquí con nosotras en la mesa, ¿no? Que es un placer haber estado con Esther Moreno, con Alberto Lorente, con Pedro Santisteve, con Marcelo Tamendi, con Pati Escartín y con Yayo Herrero y con todas vosotras, ¿no? Que un fuerte aplauso y que seguimos en las luchas.